amigos, y bienvenidos al episodio 111 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Te saluda como de costumbre, Juan Carlos Delgado, desde Minneapolis, Minnesota, y conmigo en la noche de hoy, desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Mangavis Plus 3D. Michael, ¿cómo estás? Todo bien, Juan, todo bien. Y desde el Caldero de Satán, desde Peñuela, Puerto Rico, tenemos a la bestia, Alex Nation. Yeah. Saludos a todos. Chicos, apaga la velita de esa dolor que me tiene aquí ahogado. Esa es una vela dolor, a mí me estaba como a soga quemada. Vamos, apaguen eso, vamos, gente. Bienvenidos a este episodio. Vamos rápidamente para los titulares. En este episodio, pre-Uncharted 3 y pre-Halloween. Comenzamos con los titulares. Grand Theft Auto 5 anunciado. Boti. Batman vende 5 millones de copias. Obligado. Para el mundo. Reseñas de Uncharted 3 a una semana antes de su lanzamiento dan muy buenas señales. Sony anuncia la edición especial de Little Big Planet 2. Y los nuevos releases en discos y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Y comenzamos con que Rockstar esta semana anunció la llegada de Grand Theft Auto 5 en un futuro muy cercano. Presumimos que será para el 2013, ya que el próximo año, el 2012, le pertenece a Max Payne. Ellos no han dado detalles más allá de solamente el nombre de Grand Theft Auto 5. Van a seguir con la línea de los números, aparentemente. Si recuerdan, cuando salió Grand Theft Auto 3, ellos saltaron a Vice City y luego a San Andreas. Pero en esta ocasión se parece que se van a quedar con los numeritos. Rápidamente salieron muchos rumores, mucha gente especulando, basándose tan solo en el logo. Yo fui uno de ellos que comentó que quizás se iban a mover a una ciudad al equivalente a Washington D.C., basándome que en el 5 parece muy, muy, se da un parecido a como que al font que se utilizan en los billetes, en los dólares americanos. Okay. Pero ya está sonando muy fuerte de que va a ser en Los Ángeles, y si es Los Ángeles, pues va a ser San Andreas. Creo que hay una imagen corriendo por ahí, como que del skyline de la ciudad. Y también hay rumores de que el juego va a tener más de un personaje, lo cual sería, más de un personaje principal, el que tú puedes utilizar, lo cual sería nuevo en la serie, porque siempre en los Grand Theft Auto tú tienes tu personaje principal y es el que tú sigues en todo momento, y puedes customizar hasta cierto grado, más de ropita y cosas, pero no es que sea un avatar que lo puedas cambiar como tú quieras. Ellos indicaron que este próximo miércoles 2 de noviembre van a estar lanzando su primer trailer, que me imagino que será un teaser trailer, so hay que estar bien pendiente a eso. Bueno, yo no me emociona mucho esta noticia por la cantidad de tiempo que jugué Grand Theft Auto 4, que fue bien poca. Básicamente me quedé en las misiones iniciales, nunca le saqué el jugó al juego, a pesar de que me impresionó porque fue uno de los primeros juegos de PlayStation 3 que salieron, que fueron blockbusters así. Pero por eso esta noticia no me interesa, porque la versión anterior no me llamó tanto la atención. Sí, la cosa con Grand Theft Auto en estos momentos es que ya hay muchos juegos que han logrado dominar el género de así de sandbox. Cuando salió Grand Theft Auto 3 fue un éxito tan grande porque lo hicieron bien. Hicieron el open world, el sandbox, fantástico. Nunca se había hecho algo tan bueno como eso. Pero ya a este punto ya tienes juegos que dominan ese aspecto muy bien. So, ya no impresiona tanto, aunque siempre el contenido de ellos es bien trabajado. So, hay que ver. Yo estoy emocionado por saber qué con lo que vienen. A mí, por lo menos a mí, yo estoy de acuerdo con Michael. O sea, a pesar de que a mí antes me gustaba mucho la serie de los GTA, o sea, no sé, no le veo, pues a lo mejor mucha mejoría en el sentido de que obviamente gráficamente va a ser superior a las versiones anteriores. Y eso de los cuatro personajes, por lo menos a mí eso no me, no sé, no me da mucho la atención. ¿Será porque ya no está acostumbrado a un solo personaje y tú vas progresando con ese personaje? Que si se recuerdan, en los GTA se caracterizaban porque tu personaje tú lo podías ir poniendo o más fuerte o más bueno, grueso. No se caracterizaba no sé. por eso, porque eso pues, lo hicieron tan solo en la versión de San Andreas. Sí, sí, exacto. Pero que digo yo que era una opción adicional, que te daba como que algo adicional para tú como que hacer en el juego. O sea, como que te vas a poner mi personaje bien cortado, tú sabes, para impresionar, intimidar en las misiones y cosas. Yo no sé. Vamos a ver, hay que esperar, como dice, hay que esperar el trailer el miércoles, ¿verdad? A ver con lo que sale. Y no me sorprendería que le metan, por querer, chaval, le metan un co-op. No me sorprendería para nada. Pero, nada, vamos a esperar. Bueno, no vayan muy lejos. Las versiones anteriores tenían algo de co-op. Por ejemplo, el San Andreas en particular. Ajá. Tenía unas misiones que tú podías jugar two players. Era en la misma consola, pero se podía hacer. Pero no era algo extenso en el juego. Eran ciertas misiones, tú manejabas tu vehículo hasta ese lugar, te bajabas y tan pronto tocabas el icon, se activaba el otro jugador y podían hacer una misión boba que no era ni relevante para la historia. So, que no sería totalmente nuevo ni totalmente desconocido. En mi caso, a mí me agrada la idea de que haya múltiples personajes, porque la gente de Rockstar sabe hacer buenas historias. Entonces, si las trabajan bien, puede ser que tú tengas casi cuatro juegos por el precio de uno, pues si lo quieres ver de esa manera, puede ser que juegues con un personaje y quizás ese personaje pertenece a este grupo de crimen organizado y ves la acción desde una perspectiva, y quizás el otro personaje pertenece a otro grupo y entonces tiene misiones diferentes y en algún momento se cruzan los storylines. Eso yo acá especulando, pero me gustaría ver algo así. Algo que recuerdo que no me, o sea, hace que no me atrapa tanto este juego es que es un juego open world y tú puedes hacer las misiones como tú quieras, pero cuando vas a las misiones de la historia siempre tienes que hacer lo que te dicen, a pesar de que este personaje de Nico supuestamente se quiere rehabilitar, pero vuelve y cae en lo mismo y no te dan una opción de verdad que sea open world, sí, de tú hacer lo que tú quieras. O sea, hay que tomar una decisión diferente a la que te obligan. O sea, tienes que extorsionar a este tipo, tienes que ir a matarlo. O sea, que no. Sí, porque es que siempre va a haber una historia principal por la cual ellos te van a ir llevando. Uh-huh. A pesar de que tú tienes libertad de muchas cosas, en cuestión de la historia, siempre vas a llegar al mismo punto. Exacto. La historia no va a cambiar. Con respecto a eso, algo que a mí no me gusta y que lo han ido implementando más y más a medida que han ido evolucionando los Grand Theft Autos, es los eventos dentro de las misiones que siempre suceden y te llevan, te canalizan el juego para que sucedan. Y me explico. Por ejemplo, tú comienzas una misión, esto es bastante común en los Grand Theft Auto, tú comienzas una misión donde vas a perseguir un vehículo. Y entonces tienes que destruir el vehículo, ya sea saliéndote por la ventana y disparándole. Pues en muchas ocasiones, tú realmente tienes oportunidad de acabar la misión, qué sé yo, 15 segundos después que comenzó, porque quizás el que tú vas persiguiendo chocó con alguien y entonces se quedó atascado y tú le caes a tiro. Pues en las nuevas versiones, ellos han hecho todo un evento predeterminado para enseñarte un brinco o una explosión. Y lo más que me molesta es que hay en ocasiones, yo voy detrás del vehículo, ya estoy súper pegado, y entonces surge este efecto como si fuese el inverso del rubber band effect. En vez de pegarte, te despega. O bueno, despega al otro. Es como si súbitamente el vehículo de 60 millas por hora aumenta a 100 la velocidad, tan solo porque el juego quiere mantener esa distancia, sí, para enseñarte algo. Sí. Mira, no me lo enseñes. Si yo puedo terminar la misión en 15 segundos, déjame terminarla. Esas son las cosas que a mí no me agradan tanto de cómo ha ido evolucionando los Grand Theft Auto. Ellos han tratado de hacerlo más flashy en las misiones y hasta cierto punto rayan los ridículos. Es cierto, es cierto. Se atan tanto a la historia, al libreto que tienen, que no se convierten en flexibles. y a pesar de que es un juego open world, o sea, lo que es open world son las cosas extra que le ponen. Entiendo que con Red Dead hicieron un mejor trabajo de cómo llevar los elementos de open world, de que tú puedes hacer por ahí, y las misiones de la historia. Y por eso Red Dead, ese sí lo acabé. A pesar de que no hice tanto, porque me concentré en la historia, no me dejé llevar por lo que había que hacer extra, porque si no, no lo acabo. O sea, eso es algo que algunas personas no tienen el tiempo de jugar un juego open world. Especialmente ahora, que en esta época que van a salir tantos juegos que ocupan tiempo en los multiplayer. Pero estos juegos open world, pues si tú eres una persona que te distrae, o sea, con todas estas cosas, te puedes quedar ahí haciendo estas cosas y pierdes el momentum de la historia. Eso es un negativo de estos juegos open world. Pero como quiera, el simple mero hecho de decir que Grand Theft Auto 5 va a salir acaparó toda la apariencia de los videojuegos el lunes pasado. Bueno, pues vamos a seguir para la próxima noticia. Esto no es sorpresa para nadie. Batman ya sobrepasó las 5 millones de copias vendidas. Esto es para un juego single player. Y esto es impresionante porque por lo menos dan buen augurio de cómo van a ser las ventas en esta época navideña, que habían estado poco aguantadas, pero es porque, por eso mismo, porque la gente está aguantando su dinero, ya saben lo que quieren. O sea, estos juegos se están hypeando desde hace un año atrás. O sea, la gente ya ha hecho su presupuesto, la economía está mala, hay que tomar decisiones de compra inteligente, juegos que de verdad tú quieres jugar y le vas a sacar el jugo y que tienen mucho replay value. Pues Batman es uno de esos juegos. Ya se sabía que iba a ser bueno porque lo han llevado a todos los trade shows a presentar los trailers que hemos estado viendo. Han hecho un buen trabajo de mantener a su público todo el tiempo emocionado y pendiente al juego, porque han ido revelando los trailers, información de que iba a estar este personaje, iba a estar este otro, y aún así no revelaron todo, o sea, no revelaron todos los villanos que salen en el juego, que son muchos, y que yo he jugado poco de juego, pero no lo quiero saber, quiero, ¿verdad?, entrar al juego y descubrirlo por mí mismo. Por ejemplo, encontré a un villano que yo creo que hay que ir al día de Halloween, Juan. Me está, porque él dijo algo, come back Halloween Day. Y una sorpresa, si uno va el día de Halloween, yo creo que ahí va a pasar algo diferente. Puede especular de quién puede ser. Sí, hay un villano que se menciona, que es. Tirar al medio, Alex, tirar al medio. Pero ese tipo de cositas, que hay tanto villano y tantas cosas, tanto Easter eggs de Batman. O sea, el juego está bien prensado de cosas de Batman. Y eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta valor por su dinero. A pesar de que es un juego single player, como dije, que no puede, no tiene más vida después de que ya lo acabas y acabas los challenge rooms. Pero ya la gente lo disfruta. Y por eso es que ya ha sobrepasado 5 millones de copias vendidas. Y eso es muy, muy buena noticia. Alex, ¿verdad que tú no lo has podido comprar? No, mira, de verdad que cada vez que escucho gente hablar de Batman, de verdad que me da un sufrimiento y me dan ganas hasta de llorar, porque pues yo desafortunadamente cometí un pequeño error y no lo pude comprar. Pero nada, lo tengo ahí en vela. Yo sé que antes de que finalice el año yo lo voy a poder jugar. Pero de verdad, en verdad, tú sabes una cosa que también yo entiendo que ha ayudado a que este juego se ha disparado en las ventas que ha tenido, además de la mega promoción, o sea, el mercado excelente. Sí, muy bueno. O sea, es el hecho también de que esta gente que bregó con el juego, o sea, ellos han cogido lo que para muchos es un concepto de un personaje de caricatura, de comic books, de una serie de televisión, y le han metido este toque tan realista, en el sentido de que los personajes que tú ves, o sea, tú te olvidas que estaban en un cómic. O sea, la paleta de colores que le dan a los enemigos, o sea, la forma en cómo se comporta Batman, la actitud de los villanos, o sea, no es nada, o sea, no se acerca nada a como tú los ves en los cómics. A lo mejor una película o algún especial, pero no se acerca nada. Y eso es lo que también yo entiendo, que es lo que a muchas personas le ha traído de esta serie de Batman, que ya, para mi entender, van de 2-2 en dos juegos. Excelente, o sea, Arkham Asylum y este juego va por el mismo camino. Exacto. O sea, de verdad que eso es una cosa que por lo menos a mí, desde el primer día me llamó mucho la atención, y para los gamers que le gustó Arkham City, que llevan esperando por este juego, uff, tú sabes, de verdad que eso también es una cosa que ha ayudado mucho a las ventas del juego. Ay, que gráficamente se ve brutal. No, Alex, yo creo que estás utilizando el término cómic muy loosely, porque dentro del mundo de los cómics, y estamos hablando de los comic books, hay muchísimas series, para cuanto superhéroes hay muchísimas series. Sí, y de Batman, novelas y cosas por el lado que sí, hacen. Yo de Batman, yo he visto comic book que son muy serios, que van más o menos en esta línea de seriedad. Yo a lo mejor no sé la palabra, o sea, lo que quiero decir con cómic es, o sea... Como los cartoons. Sí, exacto, exacto. Esa es la palabra. Sí, yo creo que cartoon aplica mejor, sí, porque en sí. Comic book hay de todo. No, sí. Batman es uno de los personajes que tiene unas novelas, que son bien, bien oscuras y con un sentido bien, tú sabes, bien, o sea, bien demasiado, no me sale la palabra, bien dark, o sea, bien oscura, bien mala, o sea, no mala, digo que no puedan leerla, sino que unas historias bien sangrientas, llenas de violencia, unas cosas bien... Sí, un contenido más dirigido a adultos. Más adulto, ay Dios mío, estoy mal hoy. Bien dirigido a adultos, eso, pero yo creo que fue que reestructuré más mi comentario, pero sí, eso es lo que me refiero, que no es tan cartoony, es algo bien hecho, o sea, bien. Sí, definitivo, se ve el esmero que le han dedicado a ese juego. La mejor propaganda que tuvo ese juego fue el primero. Venía básicamente no había nada en el mundo de los superheroes en cuestión de videogames que hablara por sí solo. Y entonces ellos vinieron y rompieron esa barrera de juegos malos, hicieron nombre por ellos mismos. Y ahora todo el mundo lo estaba esperando. Mira, para mí este fue Day One. El anterior yo lo compré un poquito más tarde, pero este ya no lo pensé dos veces. Y no estaba tan al tanto de todo lo que estaba saliendo de Arkham City, porque no quería estarlo, porque yo confiaba básicamente en que ellos publicaron un buen juego la primera vez y que en esta ocasión no iban a decepcionar. Y ya, hasta el momento ha sido excelente. Bien, o sea, va muy bueno. Ya quisiera yo que otros desarrolladores tomaran en serio los juegos de superhéroes, así como lo hacen los estudios de las películas, que han sacado muy buenas películas últimamente de los personajes de Marvel y de DC. O sea, ya las películas, básicamente las películas de verano son de superhéroes. O sea, si vienes a ver Green Lantern, Captain America, Thor, o sea, los blockbusters son de superhéroes. ¿Por qué, como hicieron con Batman, no hacen con otros personajes como el Spider-Man? Este juego de Activision que ha salido de Spider-Man, el anterior, como dijimos en el episodio pasado, fue bueno, tenía muy potencial, pero lo dejaron perder, o sea, no le metieron campaña publicitaria y no le metieron fondo, y el juego decepcionó. O sea, que el Spider-Man, que es uno de los personajes más grandes de los cómics, Batman es mayor, yo entiendo, Batman... escuché algo de un podcast que hace mucho sentido, que Batman es el personaje ficticio más famoso de la historia de los Estados Unidos. Wow. O sea, yo diría que así, que es cierto, Batman posiblemente es el más grande de todos. Exacto. Pero colectivamente yo entiendo que Marvel, a pesar de que DC tiene personajes más conocidos, Marvel, para mi entender y para mi gusto, tiene mejores personajes. Sí, no, a mí también, pero como Batman, entre todos los personajes ficticios, no solamente cómics, sí, es que más ha acaparado la cultura popular de Estados Unidos. Han hecho series, han hecho películas que han vendido un montón. Ahora es que los personajes de Marvel están vendiendo más que los de DC en cuestión de películas, pero hay potencial, ya la gente está pidiendo de que este estudio Rocksteady, ya hicieron dos de Batman, que ahora se dediquen a otros personajes. Por ejemplo, no han sacado un buen juego de Superman. Superman es uno de esos personajes que los de Superman siempre han sido. Sí, o sea, y un juego que le haga de verdad justicia a Superman, eso sería excelente. Y con el pedigrí que tiene este estudio, ahora con dos juegos, como tú dijiste, Juan, en el juego anterior nadie los conocía, esto era un desarrollador que había hecho bien poquitos juegos, ninguno a la escala de Batman, y pocos tenían la fe, y como tú dijiste, la gente lo fue comprando después que salió por la promoción que los mismos jugadores le estaban dando, de que el juego era bueno, las reseñas, o sea, que nadie le daba mucha esperanza, precisamente porque los juegos de superhéroes tienden a decepcionar. O sea, y han sacado juegos de, por ejemplo, el de Thor, decepcionante. Iron Man 2, decepcionante. El Spider-Man, el de ahora, aunque fue bueno porque, ¿verdad, Alex? Que la gráfica está buena del de Spider-Man. Sí, pero lo dejaron perder porque el environment no era atractivo. O sea, todo el tiempo uh-huh. En el mismo compound y eso, no era atractivo. Así que yo entiendo que ya es tiempo de que los estudios, de verdad, le metan chavo a los juegos de superhéroes y emulen lo que hicieron con Batman Rocksteady. Bueno, muchachos, otra noticia que tenemos aquí para compartir es que ya están saliendo las reseñas para el juego de Uncharted 3. Un juego, ¿verdad?, que estamos ya todos locos porque salga. Conteo regresivo. Sí, oye, hay Midnight. Uncharted. ¿Qué tú no crees? Yo no pregunté. No, ¿verdad? No, en serio, no pregunté cuando fui a buscar. Yo imagino que el de Uncharted es midday. Comienzan a las 12 del día anterior. Sí, no, muchacho, no. Yo sé que por lo menos en la parada donde yo lo separe, hay midnight. Ah, pues ese mío tiene que haber. Sí, no. Yo voy para allá a representar PSNPR. Voy a estar metido allí a ver las incidencias. Y nada, el juego, pues como les dije, aún no ha salido. Y ya en varios blogs de videogaming ya han arrojado scores sumamente alto. Hubo un site que le dio 10 de 10. Que a nuestra opinión le debe haberle dado 11 de 10, ¿verdad? En tu humilde y unbiased opinión. Sí, sí, por favor. No quiero sonar bien bien hippie, está bien creepy fan, pero sí, le haberle dado 11 de 10. Y otro, miren, guys, un dato curioso es, en el Metacritic, ¿verdad? De la página prohibida. Mala mía, Billy. Página prohibida. Billy, mala mía. Tiene un score, un average score de 94. Pero, todos los reviews son de 100, excepto un site de Europa que yo le hice la noticia, le dio 8 de 10. Y lamentablemente fue blanco de ataque, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que le está pasando a esa gente? Como de 8 de 10, un juego que es excelente. Ellos se basaron para darle 8 de 10, de que aparentemente el juego, estoy tirando spoiler de todo lo que da, de que el juego tiene muchos cinematics y que le quita la experiencia de control al jugador sobre el juego. Sería interesante ver qué score ellos le dieron a Metal Gear Solid 4. Ah, ¿verdad? Hay que ver, ya te busca ahí hasta un... Sí. En una noticia relacionada, nuestro amigo Silver PR, que se encuentra en un crucero, trató de devolver el crucero a la bahía para tratar de atacar a esta gente. Saludos a Silver. Donde quiera que esté. No. Espero que donde esté comiendo bien y pasándola mejor. Yo entiendo que sí. Pero nada, guys, de verdad que la expectativa ya, o sea, es grande. El hype está demasiado. Las campañas publicitarias han estado bien, pero que bien por encima. O sea, se han juntado hasta con compañías de fast food, programas de televisión. O sea, el actores de Hollywood dándole propaganda al juego. O sea, ¿qué más? O sea, ¿se puede esperar de Uncharted 3? Simplemente, que va a ser una experiencia única. Yo de verdad, yo estoy loco, honestamente, no quiero, o sea, no aguanto ya que llegue el martes. De verdad, sí, que avance ya, porque... Definitivamente ya el que disfrutó de Uncharted 1 y 2, son pocos los juegos, como el de Batman, que ya uno sabe que lo va a disfrutar de rabo a cabo, que le va a encantar el juego, así que como tú, yo también estoy esperando que salga el juego para empezarlo a jugar. No, yo creo que esa semana, ese miércoles, ese martes va a haber un porcentaje de ausentismo. Sí, exacto, sí, yo creo que me voy a enfermar, creo. Sí, como lo hubo para Battlefield 3, pues también. Ajá. Uncharted 3, sí. La gente se enferma los martes. Sí. quiero aprovechar para decir algo. Quiero mandar una sentida nota de pésame a Juan Carlos, que tiene que esperar regresar a su casa para jugarlo. Oh. Bueno, técnicamente no, porque déjame hacer el cuento. Yo me voy de vacaciones para Puerto Rico 2 semanas al día siguiente que sale Uncharted, el 2 de noviembre. Uno no hace planes para esa fecha. Sí, el martes tengo que, cuando llegue del trabajo, yo espero tener mi maleta lista, claro que sí. Entonces, si tengo eso listo, me puedo sentar y jugar, aunque sea varias horas, pero ya, definitivo, no voy a poder terminar el juego. y me voy a tener que abandonarlo por varias semanas. So, cuando esté en Puerto Rico, gente, yo no voy a poder haber jugado Uncharted. So, si me quiere invitar para su casa, yo voy con mucho gusto. Tan solo déjeme jugar Uncharted 3 un ratito. Puedes venir acá y jugarlo en 3D, con gusto. Ahí está. Mira, ya tenemos uno. Hay que cuadrar eso, Michael. Oh, te metes a un Midnight y cachetea los monitores. O sea, que siempre lo ponen allí para que la gente lo juegue y eso. Y lo prueben. Yo acá no sé dónde habrá Midnight, pero ya, debe haber por ahí. Debe haber. Pero no te preocupes, Juan, que cuando lo tengas en tus manos, le vas a sacar el jugo. No, definitivo. Yo ese martes quiero aunque sea tratarlo un ratito, por lo menos comenzar el single player. Una misión nada más, una misión. Sí, una y una sigue, está 3 horas. Una más. Chacho, cuando viene a ver yo. Chacho, él por lo menos quiere que aparezca el primer trofeo en Facebook de Uncharted, para que sepan que por lo menos lo prendió. Exacto. Sí, después que saque el primero lo apago y le doy y lo sincronizo. Seguro. Así que nada, estamos ready, o sea, buenos scores. Vigilia. Ya, yo espero, ¿verdad?, que no suceda nada que nos decepcione, pero entendemos que no. No, ya con esto de garantía. Eso está al otro lado, es cuestión de tiempo. Yo, sí. Drake is my boy, man. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y fue que Sony anunció la edición especial de Little Big Planet 2. Esta edición especial no es el Collector's Edition, no se confunda. Es Little Big Planet 2 con $35 en contenido descargable. Esta versión va a incluir el soporte para el Move, que eso fue un update gratis. Va a incluir el Little Big Planet 2 Move Pack, que estos son todas las herramientas que usted necesita para crear sus niveles utilizando el Move, además de todos los niveles que trae este paquete, que son 5 niveles grandes y 7 mini levels, y entiendo que trae stickers y cositas, básicamente todo lo que utilizaron para hacer esos niveles en particular. Va a traer el Disney Pixar Toy Story Level Pack, también todos los disfraces bajo Disney Pixar, y 12 disfraces más que van a incluir, que sé, gatos, perros y animalitos que han salido para la tienda. So, todo eso sale el 15 de noviembre. No han indicado precio, pero no me sorprendería que sea $40, que es el precio que está actualmente Little Big Planet 2. No está mal, yeah. No estaría bueno. Mal. Ya está perfecto. Si usted todavía no ha entrado a Little Big Planet, esa es tremenda opción. También indicaron que van a lanzar un bundle, un paquete con Little Big Planet 2 Special Edition, un PlayStation Move Motion Controller, un PlayStation Move Navigation Controller y el PlayStation Eye Camera. Todo eso presumo yo que por $100, que ha sido el precio estándar, wow, prácticamente. Actually, espérate. No, el precio estándar ha sido para todo menos el Navigation Controller. So, no sé si es que vaya a bajar de precio el Move y ahora te añaden el Motion Controller el Navigation Controller para cuadrarla ahí la pelea y mantenerlo en $100. Está interesante eso ahora. Uh-huh. Vamos a estar pendientes del precio de ese bundle. Como quiera que sea, el que no haya, como tú dices, que no haya experimentado Little Big Planet 2 y quiera, y ahora más con el soporte para Move, pues mira, ahí van a tener una excelente oportunidad, de verdad que sí. Exacto. Sí, suena como un buen regalo ese sí. Bundle del Move. Tiene todo lo que usted necesita para comenzar y, por el precio, que me imagino que serán $100, no está nada mal. Yeah. Y algo rapidito aquí, la próxima semana van a lanzar el disfraz de Nathan Drake para A Little Big Planet 2. No han indicado si es que lo van a dar gratis o si es que se compra. Me imagino que costará $2, sí, como todos los que van saliendo. Pero ya, se ve súper cool el disfraz. Sí, cuando, se ve brutal. Cuando escribí lo del Fortune Hunters Club, dije que ya Sony había hecho todo lo posible para promocionar Uncharted, pero me equivoqué. Ya faltaba el disfraz de Little Big Planet. Yeah. Uh-huh. Y faltaría entonces el carro en... Bueno, ya había uno, ¿verdad? En Mod Nation Racers, de Drake. Había uno con el Jeep. Sí, en Mod Nation Racer había un avatar y había un carrito. Uh-huh. Mira, tengo aquí un update. el personaje de Nathan Drake va a costar $1.99 y el bundle grande del PlayStation Move va a costar $130, así que no van a mantener el $99, sino que te están añadiendo el Navigation Controller adicional y te suben el precio a $130. Y el Special Edition de Little Big Planet 2 va a costar $60, no $40. So, la versión regular pues está por ahí en $40, pero esa versión, la versión especial, va a estar en $60. Esto viene de puño y letra digital de Mark Valledor, que es el Marketing Manager de Sony Computer Entertainment of America. Alright. Es oficial. Ya son oficial. Oye, hay como que fuego artificial afuera, no sé por qué. Que están celebrando algo hoy, Alex. I don't know. Ponce. No, bueno, que yo sepa, que ya pronto viene un Charter 3 por ahí. Alright, seguro. De que no están celebrando la grabación de YSP 111. Bueno, vamos a pasar a los releases en disco esta semana. El lanzamiento más grande, por supuesto, es Battlefield 3, que es uno de los más esperados este año, shooter de DICE, publicado por EA. Y yo estuve en el Midnight de este juego. Fui y lo compré. Estuve en Midnight, que estuvo bastante concurrido. No tanto como Midnight de Call of Duty, que, ¿verdad, Alex? Eso es... No, es algo, demasiada eso gente. Es épico. Sí, eso es épico. Pero sí, había bastante gente. Yo hice el número 50. Porque siempre, todos los juegos que voy a Midnight o que los preordeno, los saldo antes del día, pues, precisamente para no hacer fila. Pero esto se me olvidó y, pero nada, llegué como a las 10 y cuarto por ahí. Y fui a hacer la fila, no me tardé tanto. Y regreso, voy a Walmart a comprar algunas cosas, regreso, y cuando veo un grupo de gente así rodeando y todo el mundo emocionado, yo, wow, está en una competencia de gaming, qué sé qué. Y cuando voy a chequear, era una competencia de push-up. Sí. Ya, porque los gamers son tradicionalmente los mejores en actividad física. Exactamente, sí. Yeah. No, pero los que estaban allí, eran bastante fit. Los que estaban compitiendo eran muchachos fit ahí, y el que más hizo 44. 44. ¿Qué se ganó? Ah, creo que era una camiseta o algo así que estaban regalando allí. También. Una toalla para que se también tenía. Vamos, no te pongas, Alex, deja eso. Y rifaron también algo bien relacionado a Battlefield, un bulto para guardar el guitarra de Guitar Hero. Le dejaron una copia de Power Geek. Ahí tenían ahí tenían Dance Central 2, para que la gente lo probara. Y no sabía que había una canción de Daddy Yankee. ¿Cuál era? Impacto. Sí. Impacto de Daddy Yankee está en el juego. Así que se veía, bueno, se veía bien el juego de Dance Central. Había un nanito chiquito jugándolo, pero el nanito, no se movía como los muñecos que con flow, sino que hacía los movimientos bien estrictamente como le decía en la pantalla. No movía el cuerpo como si estuviese bailando. Pero Battlefield, te puedo decir que está bueno. No lo he jugado tanto como otras personas de la comunidad, Drexnod, Daisy, que ya pusieron fotos en Twitter de que quedaron en primeros en los leaderboards de las partidas. Porque obviamente Daisy y Drexnod son uno de los que más juegan Battlefield. Porque Battlefield no se trata de matar personas, el que más mate. Battlefield es hacer los objetivos. Y básicamente tiene dos modos en multiplayer, que es Rush y Conquest. Rush es destruir los puntos estratégicos de la posición, y Conquest es el que más puntos acapare, o sea, pueda mantener de su equipo por más tiempo. Y básicamente son los mismos modos que ha tenido Battlefield tradicionalmente, o sea, esto no cambió una cosa grande. Y si puedes ver, empecé hablando por el multiplayer, porque el campaign, a pesar de que salieron muchos trailers y todo esto, pues el campaign yo lo probé y básicamente es lo mismo que otro campaign de otro juego. O sea, no trae algo diferente a la mesa que lo distinga de los shooters. O sea, si tú cierras los ojos y escuchas el diálogo y de esto, te crees que estás jugando, puedes estar jugando Call of Duty, Homefront, cualquier otro shooter, porque básicamente está cortado por la misma tela de los campaigns de shooter tradicionales que están saliendo ahora mismo. Lo que distingue a Battlefield es el multiplayer y el sistema de squad que tienes, que tú puedes vas a formar tu squad de 4 personas y respawnear junto con tus squad mates para hacer el objetivo. Y te dan más puntos por hacer el objetivo que por matar. Te dan 100 y por capturar el punto en Conquest te dan 200 puntos. O sea, y si matas defendiendo o capturando el punto, te dan 100 más, un bono por hacerlo a la misión que estabas haciendo. Así que Battlefield, de verdad, a mí me gusta más por eso. O sea, me captura la atención porque me gusta más cuando tú estás jugando Battlefield y tu equipo está jugando, todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer, ya no yendo por ahí a matar a otro o campeando con un sniper simplemente por matar al enemigo. Pues ahí se disfruta, de verdad, ¿no? No me llena más que otros shooters como Call of Duty, como Resistance. Me llena más eso que simplemente los modos de Team Deathmatch. Aunque sí, va a haber gente que va a comentar de que Call of Duty tiene Search and Destroy, tiene unos modos que son un poquito más hardcore y sí hay que jugarlo en equipo. Pero tradicionalmente, cuando uno piensa en Call of Duty, es run and gun. Tú puedes ir por ahí solo, sin comunicarte con nadie, y vas a obtener satisfacción, vas a estar primero en los leaderboards porque mataste más gente. Pero en Battlefield no necesariamente. Yo ayer, por ejemplo, maté 4, morí 10 veces y estuve en el cuarto en los leaderboards. ¿Por qué? Porque me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, el objetivo de capturar los puntos. Así que, por lo que pude ver, el juego está excelente. O sea, no encontré ninguno de los glitches que había en el beta. Hubo un update de 222 megabytes. Alex, ¿tú puedes creer esto? La uno llegando a las 2 y pico de la mañana y encontrarte con un update así de grande. Oh, como que desmoralizante. Más tuvo un... ¿Pero tú fuiste directo al multiplayer? Sí, no, yo fui directo al multiplayer. Yo jugaba más multiplayer. El campaign solamente he jugado la primera parte, que es básicamente lo que se mostró en los trailers iniciales, que tú vas por unos pasillos y disparas a un de tu squad, y entonces el edificio hay un earthquake y el edificio se derrumba y ahí se acaba el trailer. Básicamente hasta ahí jugué yo. Después de ahí, pues, tu squad lo capturan, hay unos private military que están ocupando en Irán y tú tienes que escapar de ellos, pero más o menos hasta ahí me quedé. Y de verdad que no me atrapó tanto porque ya he jugado tantos shooters que básicamente se siente igual. Sí tiene la mecánica de Battlefield y la estética de Battlefield, pero en cuestión de cómo se siente la estructura del campaign, es igual a cualquier otro shooter. Así que el que lo vaya a comprar por el campaign, pues no se lo recomiendo. Este juego es para el multiplayer. Así que vamos al próximo, que es House of the Dead Overkill Extended Cut. Esto es que viene de el Wii, ¿verdad? Y usa el PlayStation Move para disparar. Básicamente es un, ¿cómo se llama esto? Unreal Shooter. Un Unreal Shooter. Sí. Y pero que en Wii, la versión de Wii fue bastante buena y le dieron buenas reseñas. Y ahora viene para PlayStation. Yo lo debería comprar cuando baje de precio porque yo tengo el Sharp Shooter. Y este tipo de juego pues se presta bien para el Sharp Shooter. Así que me interesa, está en mi radar, cuando esté a un precio un poco más bajo, porque verdad, hay muchos releases. Ya el presupuesto está comprometido para los juegos que ya están reservados. Así que, pero el que esté buscando un Light Gun Shooter, con el Move, que este es muy bueno, así que recomendado. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Esto yo no sé cuál es, porque han sacado todos los años. Saca uno, ¿verdad? Saca uno. De verdad que este año ni demo, porque siempre saca un demo para estos juegos. Este año ni demo pusieron, pero ya tú sabes, el que le guste Dragon Ball y si quiera seguir comprando estos juegos, pues ahí tienen. Pueden seguirlo comprando. Esto, Disney Universe. Esto, ¿verdad? Lo había anunciado anteriormente, pero como que pasó por debajo del radar. Ya, el momento más grande que tuvo fue cuando sacaron ese primer trailer, que era un teaser. Ajá. Y después como que se lo echaron al olvido. Se apagó, sí. Vino a salir ahora, me tomó por sorpresa que salió. Exacto, pero salió pues oportunamente para la época navideña. Esto es un juego que se va a vender para los niños. Hay otro que no sé si lo anunciamos las semanas pasadas, que lo vi, que lo están promocionando fuertemente en las tiendas. Por lo menos tienen unos displays bien grandes en los GameStop y en Walmart, los pilotos, que se llama Skylander, creo que funciona con unos muñequitos como los de Pokémon. Que entonces cuando tú compras el muñequito y lo pones con el control, puedes utilizar ese muñeco en el juego. O sea que integra los muñequitos físicos y con el juego. O sea, si tienes que comprar una copia del juego, que va de PS3, ahí de 3DS, de Wii, y me imagino que también lo sacarán de Vita cuando salga. Y yo estoy viendo esto como que esto va a ser el cash cow de este Activision, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de eso, Michael? Eso no cuesta 60, ¿verdad? Ese juego es un poco más caro. Creo que sí, no me verifique el cuerpo, porque trae un package, trae el juego y como uno o dos muñecos, pero cada muñeco adicional cuesta $10. Así que te podrás imaginar de estos padres, de estos niños que lo piden todo y gastando $200 en muñeco o cada vez que vayan a la tienda. Porque así que tú le vas sacando al juego, o sea que básicamente, tú sabes que Activision no le gusta el dinero. No me gusta. Activision ha logrado satisfactoriamente crear DLC físico. Exactamente, esto es DLC físico. Básicamente yo me imagino esta reunión donde presentaron este juego y dijeron, ¡aprobado! Esto es magnífico, chicos. Lo que veían eran así, dinero. Porque esto es para a los niños les va a encantar. Yo estoy seguro que esto va a vender mucho. Mira, ya te hubieras guardado el juego gratis. Exacto, sí. Esto es básicamente porque esta integración del muñequito con el juego, esto no se había hecho antes. Y es raro que Pokémon no lo haya hecho, que es la franquicia más famosa. Pero ahí lo tienen. Y nos desviamos de la del juego que sí salió, que es Disney Universe. Esto yo espero que lo pongan en Redbox, por lo menos para alquilarlo y poderlo probar con mi niño, a ver si le gusta, porque el juego que ya yo los tengo reservado para esta Navidad es el de Lego Harry Potter, que sale en noviembre 15. ¿Tú estás seguro que ese es para tus nenes? Sí, es para la familia, un juego familiar. Pues ese yo lo quiero, no lo voy a comprar ahora. Otro juego familiar es Puss in Boots, que este es el spin-off de Shrek. Que la película sale esta semana, creo, o ya salió, ¿verdad, Alex? Yo voy a verla, sale este viernes. Este viernes sale, pues ya ahí tienen la película de Puss in Boots. Sacaron el juego para todas las plataformas, sacaron uno para iOS, que básicamente cogieron Fruit Ninja y le pusieron Puss in Boots, Fruit Ninja. Y ese es el juego. Pero esta versión de acá, pues ya es otra, no sé ni quién lo desarrolla. Ni vi el trailer antes de empezar a esto, pero esto también es otro juego que va a vender muy bien, porque lo sacaron la película y el juego y todo, toda la campaña publicitaria en época navideña, y todo lo que sale ahora vende. O sea, es como cuando siembra grama en primavera que se riega, esto va a vender como quiera. Y también tenemos Grease Dance, otro juego de baile, y Just Dance 2 Kids. Otro juego, o sea, los juegos de baile están bien populares ahora mismo, pero básicamente esto no es para nosotros, esto es para los fanáticos de juegos de baile, los que les guste sudar en su casa bailando, que hay muchas personas, pero para eso ya está Just Dance 3 y Dance Central, que son los más populares, pero esto de niños también debe ser interesante para los niños que se pongan a bailar. Así que esos son los releases de esta semana en disco. Yo recomiendo Battlefield, ¿verdad? Que le guste el shooter y le guste el shooter que sea un poquito más táctico. Si no, pues esperé a Call of Duty, que ya va a salir lo mismo. Este año sí, dije, fuerza de voluntad, no voy a comprar Call of Duty, ya tengo el dinero reservado para otros juegos que sí le voy a sacar el jugo, no como Call of Duty, que siempre hago lo mismo, juego el campaign, juego multiplayer una o dos semanas y ahí se queda el juego y no vuelvo a tocar. Así que por lo menos este año no lo pienso comprar. Además, quizás Redbox lo va a traer, así que no es necesario comprarlo para disfrutar el single player, que es lo que sí me interesa, porque la historia tiende a ser bastante elaborada. O sea, estos juegos le meten dinero. Lo que sí me está raro es que estamos a dos semanas del juego y Activision como que no ha gastado mucho en publicidad, ¿verdad, Alex? ¿Tú no tienes esa impresión? Yo no he visto mucho así. Bueno, exacto. En estos días fue que vinieron a tirar un trailer como tal formal del in-game trailer que tiraron. Eso es lo único que he visto hasta ahora y salió... Pero Black Ops, no te da esa impresión, Black Ops lo promocionaron mucho. Ellos como que se están confiando de que la franquicia no hace falta promocionarla, se están ahorrando esos millones en publicidad, el juego va a vender como quiera. Yo creo por eso que están confiando en eso, de que ya la base la tiene, van a vender 800 mil millones de copias por basado en los pre-orders que ya están en las tiendas. Quizás lo que está sucediendo es que están un poco vagos promocionándolo entre el público gamer y enfocándose más en el jugador casual. Por ejemplo, yo fui a una tienda en estos días y hay una promoción de Mountain Dew con Modern Warfare 3. Okay. Y yo ni sabía. Y yo, ¿what? So, ahí yo creo que están tratando de exponerse más dentro del ambiente casual que dentro de los hardcore gamers, porque sí. Esos están seguros. Sí, esos están seguros, ¿verdad? Tienes razón lo que tú dices. Porque cuando tú vas a un Midnight de, por lo menos, el de Battlefield, yo lo que veía allí eran jugadores adultos, básicamente, no había muchos niños. Cuando tú vas a un Midnight de Call of Duty, ¿verdad, Alex? Muchos chamaquitos, chiquitos, algunos acompañan con los padres. Y muchos jugadores casual que tú los ves que son jugadores de Call of Duty nada más, que compran Call of Duty y si acaso uno que otro shooter más en el año, pero no es este jugador que te conoce de muchos juegos, que los disfruta todo, simplemente los que juegan Call of Duty a todo el año y multiplayer y todo eso. Así que hace sentido lo que tú dices, Juan, de verdad que se concentren en la publicidad en el público mainstream, que son los que más compran. Ya Call of Duty es un juego que apela al mainstream, no solamente a los jugadores como nosotros. Pero yo veo esto de Elite como que va, por ejemplo, yo sé que yo no voy a sacarle jugo a Call of Duty, pero si lo fuese a comprar, lo compraría con Elite. Pero entonces el Elite me sale en $100. Pues entonces ya eso es un detractor para mí, para no comprarlo. Porque si yo lo fuese a comprar, yo lo compraría el package completo, tener todos los mapas de multiplayer. ¿Te han llevado a 100 o nada? Ajá, es básicamente 100 o nada, porque si compras la copia, ¿cuál es la versión que cuesta $100 que te incluye el Elite y todas estas cosas? La Harden, creo que. Básicamente es o todo o nada, pero yo básicamente este año es nada. O sea, no lo pienso comprar. Ya tengo otros juegos que me están acaparando el tiempo, como voy a mencionar en lo que estamos jugando. Pero vamos a pasar ahora a los releases en la tienda de PlayStation Store. Los releases más grandes de esta semana son Infamous Festival of Blood, que ya lo tenía reservado, por $7.99 para PlayStation Plus. Lo pude probar y está, básicamente es Infamous 2, con este elemento sobrenatural de Halloween, que Cole se convierte en un vampiro, y si le añadieron dos cosas. Una es que ahora le puedes chupar la sangre a las personas, y que ahora puedes volar. Pero el volar es básicamente como si fuese una nube de con murciélago, y básicamente el juego se transporta a primera persona, y vas como que transportándote, pero está muy bueno porque avanzas en llegar a los sitios bien rápido. Pero para poder volar tienes un meter que se llena con la sangre que le chupa a la gente. O sea que tienes que... Este juego no te da la opción de ser bueno o malo. Simplemente eres malo, pero... tienes que detener a la que te infectó. Que no voy a dar mucho spoiler, pero la calidad de o sea, básicamente... Un spin-off de Infamous 2. El juego está excelente en cuanto a gráfica, sonido, los controles son exactamente igual que Infamous 2. Así que si les gustó Infamous 2, esto es tremendo juego, precisamente ahora para Halloween, porque tiene ese feeling así de Halloween, de vampiro, todas estas cosas. Y solo $9.99 o $7.99 para los de Plus, ¿verdad? Exactamente, así que los recomiendo a todos los que fanáticos de Infamous. Y también Pixel Junk Size Scroller, que tengo una confusión porque se había dicho que lo habían atrasado para el próximo update de la semana que viene. Pero no, sale esta semana. Y también tiene descuento para Plus. Que eso es bueno porque los que están buscando sacar los $10 de crédito con la promoción de si compras 60 te dan 10 en noviembre. Pues ya yo creo que estoy bastante cerca. Tengo que revisar mis transacciones porque debo estar como los 40 y pico. Porque compré lo de Uncharted, el Fortune Hunters Club, más par de jueguitos que si compro alguna que otra cosita más, pues canciones de ropa o lo que sea, pues llego a los 60. Y como me dan 10 de vuelta en noviembre, pues eso es bueno. También en la tienda esta semana tenemos, como puedes ver, estoy stalling, buscando que hay. Haciendo tiempo. Haciendo tiempo. Full Game Trials de Homefront y de MX versus ATV. Esto es para PlayStation Plus, ¿verdad? No. Sí, son para PlayStation Plus, sí, porque esto es para PlayStation Plus. Tenemos Theme de Daytona USA, que también está disponible para comprar esta semana. Zombie Apocalypse Never Die Alone. Ya había salido un Zombie Apocalypse, ¿right? Yo creo que sí, esto es como la segunda parte. Porque yo no recuerdo haber jugado Zombie Apocalypse original, pero sí creo que ya había salido. Puede ser. Por lo menos en mi colección no está. Ya, el file es bien pequeño, es 1.2 megabytes. Ya. Yeah. Oye, ¿verdad? Quizás es un error. Sí, debe ser el giga. Quería escribir gigabyte y... Exacto, porque sí. Porque ya está muy pequeño. Sí, está muy pequeño, pero está para $9.99. Daytona USA, $9.99. Worms Crazy Golf, $9.99. Y tenemos también Call of Duty Black Ops, que está para $49.99. O sea, esto justo ahora que va a salir el Modern Warfare 3, pues ya lo está disponible. Pero para PlayStation Plus tiene un descuento y está en $39.99. Es lo más barato que lo van a conseguir en cualquier lugar, porque los juegos de Call of Duty se mantienen siempre, no bajan de $50. Mira, algo interesante, cada vez que sale una versión digital de uno de los juegos, le dan un free trial a la gente de Plus. Y eso no sucedió con Call of Duty, pasó con Homefront, que salió esta semana. Tienes un free trial de una hora, pero con Call of Duty no hay free trial. Oh, sí, ¿verdad? No, porque básicamente Call of Duty no... Ellos no dan beta ni demo, nunca han sacado un demo. Pues Homefront... No, bueno, ellos sacan el demo de Call of Duty como un año después. Sí, verdad. Viene a salir como un año después. Homefront, $29.99. Y el MX versus ATV Alive, $19.99. Demo de Resistance 3 single player, ¿verdad? También 2 meses después que sale el juego, un mes después. Grease también demo, de Zombie Apocalypse también hay un demo que lo estoy bajando para probarlo luego. Y de ahí corrigen básicamente el error, porque ahora el demo Gigabyte. Pesa 1.2 gigabytes. Ya ahora hace sentido, sí. Sonic Generations, esto es para Moche. Gotti. Saludos a Moche. Ahí está el demo, también lo estoy bajando para probarlo. Yo ese lo voy a probar porque el primer demo, el frame rate era horrible. Yo voy a ver si lo arreglaron. No es que a mí me interese comprarlo, yo no lo voy a comprar, pero quiero ver si por lo menos arreglaron eso. El file size es bastante grande, o sea, 665 megabytes. O sea que para un juego así de PSN es bastante grande. No, esto no va a ser un juego de PSN, esto va a ser release de disco. No, esto es full retail. Oh, okay. Ya, va a ser en disco. Ok. $60 y toda la cosa. No me gusta ese precio. Elevator Action Deluxe, que esto salió hace un par de semanas atrás. También demo, 450 MB. Y Akimi Village, que eso salió hace tiempito ya. Recuerdo que había salido, pero no lo habían sacado un demo. Ahí lo tienen. Y el DLC de Gran Turismo, también, que se había atrasado. Ya, pendiente, gente. Si usted bajó el DLC de Gran Turismo y está teniendo problemas porque no sabe dónde está el contenido, hay unas pequeñas instrucciones, porque usualmente el contenido de DLC, usted va a la tienda, lo baja y luego que se baja lo instala. En este caso, usted lo baja, pero tiene que ir dentro del juego Gran Turismo y ahí es que obtiene el contenido, porque yo creo que lo que usted termina bajando es una llave. Y entonces tiene que ir al juego como tal a desbloquearlo, o por lo menos accesarlo desde el juego. O sea, no va a haber un install gigante. Okay. Nada de eso. O sea, funciona diferente a como tradicionalmente usted está acostumbrado. So, pendiente a eso. Alright. De lo demás, DLC para otro juego, nada interesante. Rock Band 3, esta semana tenemos DLC apropiado para Halloween. Canciones de The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Que recuerdo cuando salió el update el viernes pasado que nos anunciaron. Dije, ah, ni nada bueno. Pero rápido Mash y Alex Nation me cayeron encima porque dijeron que esta canción era buena. Y sí, la compré y estaba buena. La canción está bien buena. Divertida para tocar todos los instrumentos. Sí. Y también de Rob Zombie, que esto se lo voy a dejar a Mash, que lo compre si quiere. Living Dead Girl, de White Zombie, Supercharger Heaven y Thunder Kiss 65. Son DLC de Rock Band y de Rock Band Network. No veo nada así interesante. Otra canción de Amberian Dawn, que siguen siendo el grupo que más canciones tiene en Rock Band Network. Una nota relacionada con Rock Band es que entrevistaron al presidente de Harmonix y dio un teaser de que para el año que viene se podría estar esperando un cambio en la franquicia de Rock Band, en la dirección de la franquicia de Rock Band, para adaptarlo a lo que están jugando los gamers ahora mismo, o sea, lo que está en tendencia ahora mismo con los gamers. O sea, hizo referencia a que los gamers no están jugando igual que como jugaban en el 2007 cuando salió Rock Band por primera vez. Esto es también interesante porque da ese teaser y pues, los que seguimos a Rock Band, pues nos interesa saber hacia dónde se va a dirigir la franquicia. Y esto de que cambien la fórmula un poco, pues le da vida al juego. Así que pendiente, estaré bien pendiente a ver qué estarán anunciando. Me imagino que lo dejarán para el 2011, el 2012, ¿verdad? Porque ya ahora mismo anunciar algo, a menos que seas un Grand Theft Auto 5, se va a perder en todos estos releases que van a estar haciendo esta semana, sacar noticias ahora mismo, octubre, noviembre, no, bueno, mejor dejarlo para diciembre, que es una época ya muerta. Ni siquiera diciembre, hay que dejarlo para finales de enero. Es verdad, es enero, porque ya en diciembre todos los sites empiezan a vaciar su equipo editorial y todo el mundo empieza a coger vacaciones, y sacar algo, básicamente se pierde ese anuncio, a menos que sea, como te dije, un Grand Theft Auto o algo así, eso sí que hay que tirarlo. Megaton. Exacto. Y básicamente ya eso es todo. Acabé el update. Bueno, pues va, ya, con esto terminamos el primer segmento de YSP 111. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Yeah. Let not the world deceive thee with its beauty. A cup of death will be filled for thee. It's all in English. That must have been Drake. Quickly through the canyon. Y estamos de vuelta en YSP 111 y vamos ahora a la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con Alex. Pues bueno, esta semana no he estado dándole a mucha acción que digamos, simplemente pues retomé un poquito Darksiders, que ya estoy en el último stage, peleando, porque ustedes saben, ¿verdad? Para los que jugaron Darksiders, en esa parte hay que pelear con tres guardianes que están protegiendo los rayos que eventualmente van a liberar a Azrael y qué sé yo qué. Y se me olvidó la mecánica de los teleports y me mataron con más de 10 veces en el primer guardián, ¿sí? Le pregunté a mi compañero de PSNPR por el chat de WhatsApp, nadie me ayudó. Nadie se acuerda, no, gracias a Dios que un compañero mío por Twitter, porque yo tuiteé que necesitaba ayuda, o si no el control iba para el televisor. Entonces, me dio mi súplica de auxilio y me preguntó, y le expliqué, y me dijo, mira, no, tipo, que tienes que dejar el port, que recargarlo, para que entonces tú sacas con elevación. Y yo, ok. Y pues nada, una vez tú sabes eso, pues piece of cake. Pues ya estoy para el segundo, ya estoy loco por terminarlo, sea la madre. Y como todas las noches, ¿verdad? Cuando tengo chance, un poquito de Uncharted 3 multiplayer. De verdad que, Dios mío, señor, o sea, yo estoy loco porque llega el juego, tanto para, ¿verdad?, someterle a las otras opciones que va a tener el multiplayer. Y esta semana estuve jugando con Johnny, la que le mando saludos, estuvimos probando el modo de 3-Team Deathmatch, que no hemos tenido la oportunidad de entrar porque siempre que entramos a jugar, pues somos un party grande y el juego solamente permite entrar 2 personas por party. Entonces básicamente es un todos contra todos en pareja, ¿verdad? Yo con Johnny contra otros 2 equipos de en pareja. Y básicamente es el primero que llegue a 20 kills o el que tenga la puntuación más alta al final del tiempo. Y de verdad que nos gustó un montón el modo, es bien competitivo, tú sabes, uno busca la estrategia, uno pues, mira, dale para aquí, ¿no? O sea, se forma un vacilón chévere. El único problema que le veo a este modo es que si te toca un mapa grande para tan poquitas personas, son total de 6 jugadores, pues a veces tiende a ser un poco monótono, porque en lo que tú caminas y buscas a tus oponentes, o sea, tú caminas todo el mapa y a veces no ves a nadie, tú sabes, y eso es lo que lo hace un poquito, y nos pasó en el mapa del museo. Ustedes saben que recientemente pues bajaron unos mapas nuevos, uh-huh, que eran de Uncharted 2, incluyendo ese del museo, y ese mapa, además de que gráficamente se ve muy bonito, o sea, está chulo ese mapa, es grande, tiene hasta 3 niveles, hay edificios que tienen 2 pisos, pero tú puedes treparte a los techos, y del techo te puedes trepar a otro techo. O sea, es un nivel grande, y honestamente para ese tipo de juegos no vale la pena. Mapas pequeños como pues el que siempre jugamos, que es el que nos gusta, el de Siria es bueno, el del desierto también es bueno, y Chateau son los mapas buenos para jugar ese modo. Pero está muy bueno, así que si tienen una oportunidad, trátenlo. De verdad que está bien chévere ese modo. Así que Juan, me avisas para que le des, porque un pajarito me dice por ahí que te quedaste un poquito estancado. Sí, hace días que no lo toco, me quedé en level 30, todavía no he saltado. Quiero llegar al 35, sí, yeah. Si puedo. Yo y Johnny ya explotamos el cap, ya vamos por level 40. Yo me imagino que cuando salga el full game, volarán en la tapita esa que le tienen al cap, al level. Sí, sí. Y lo subirán como en el de Uncharted 2, que llegaba a cierto punto y después habían unas letras. Sí, bueno, comando, sí. Y que faltan muchas cosas por liberar. O sea, faltan más boosters, faltan más armas, o sea, los kickbacks. O sea, hay muchas cosas que todavía no han enseñado, que eventualmente cuando el juego salga, pues todo eso estará disponible, ¿verdad? Según la medida, sí, que uno vaya progresando. Pero bueno. No, y el multiplayer, a pesar de que nosotros hemos estado jugando este multiplayer, el multiplayer real del juego va a tener muchísimas opciones, porque en estos momentos, en el beta que estamos, en el de Subway, no tenemos la opción de escoger el mapa que queremos. Siempre estamos votando por uno u otro. Exacto. Uh-huh. Entonces tampoco podemos hacer un private match, y hay muchos modos que te limitan la cantidad de personas. Por ejemplo, ese, el de 3-Team Deathmatch fue que tú mencionaste. Sí. Ese nosotros tratamos de hacerlo, pero éramos mucho en el cuarto, como había indicado Alex. Ese modo con un buen update, que digamos entramos 6 de nosotros y en que entre nosotros mismos podamos jugar ese modo, estaría chévere. Sí, a eso me refiero. Cuando salga el full game, eso debe estar ahí, de sí, seguro que va a estar, sí, así. Porque vas a poder definir una partida como privada. Y los private matches para los torneos. ¿Se acuerdan que ustedes épico, se caracterizaron, exacto, por los torneos de Uncharted 2? Yo me caractericé porque no mataba a nadie. Sí, pero, y no entendía las instrucciones. No, pero yo... Atención, equipo de Alex, no lo pongan de líder, en verdad. No. Yo me atrevo a decir que si eventualmente pues todas estas cositas vienen chévere para el multiplayer y hacen un torneito, yo me apunto. Yo creo que en este yo de verdad me siento más que preparado para un torneo. De verdad que sí, no mataré 20, pero... Tú sabes, te mato. No te quedas dado. No me quedo dado. Y, o sea, los objetivos se cumplen. Eso es lo importante. Eso, claro. Así que no, pero ayer tuve una buena noche con Johnny, en uno de los mapas maté 6, o sea, tuve un kill streak de 6 personas corridas. Y fue a puño limpio. O sea, pregúntale a Johnny. Y Marcelo está diciendo, wow, qué gran cosa. No, sí, Macho tuviera que estuviera, wow, tremendo. Así que, Macho, ay. Pero de verdad, gente, sigo hablando de Uncharted 3, y es que, Ay, señor. O sea, la adrenalina me sube. De verdad que, Dios mío, señor, avanza este 1 de noviembre, por favor. Así que nada, eso es lo que prácticamente he estado jugando. Así que, Michael, cuéntanos. Bueno, yo voy a abogar por un pequeño juego. Si buscar almohada, porque esto va para algo. Yo voy a abogar por un pequeño juego que lo compré porque quiero votar por él, por no solamente por el RPG del año, sino por juego del año. Se trata de Dark Souls. Y de verdad que este juego te atrapa de una manera. Muchos le huyen, especialmente los jugadores de 360, que ahora es que tienen la oportunidad de jugar un juego de Souls, como quien dice. Que salió multiplataforma y básicamente es el sucesor del digno de Demon's Souls, y me encanta de verdad este juego, porque no te lleva de la mano como todos los demás juegos. Básicamente todos los demás juegos te llevan de la mano diciéndote lo que tienes que hacer. De hecho, compré la guía, la tengo ahí, un mamotreto, Michael, enciclopedia. No, pero básicamente lo que he tocado son los capítulos iniciales donde te explica cómo es que funciona el juego como tal, porque ni eso te explican en el juego. El juego tiene un tutorial que es una tabla que básicamente te explica cómo funcionan los controles, y hay un boss que lo acaba y ahí se acaba el tutorial. Después de ahí sales, un pájaro gigante te lleva al mundo donde vas a estar combatiendo, y a diferencia de Demon's Souls, aquí no es un hub central. Tú tienes que explorar la área según pueda o tú creas que puedes llegar. Y pues hasta ahora he podido progresar bastante bien, ya llevo por level 20, le eché un ojo a la guía y hay 300 y pico de level, Alex. O sea que me falta un montón de levels, o sea, no se acaba en 100, no, mentira, no. Aquí de levels hay por ahí para arriba para seguir leveling up. Y a principio la cantidad de souls que necesitas para level up pues son 700, que es bastante fácil conseguirlo con una ronda de matar al enemigo cerca, pero ya después te puede ser 100.000, 200.000, 300.000. cada vez que subes de un nivel sube el requisito de souls. Ahora mismo estoy como en los 2.600, 700 que requiero para poder subir de nivel, que no es tanto. Básicamente, si doy una ronda por el área que estoy y mato todos los enemigos, con una o dos que dé, lo puedo lograr. Y digo esto porque el juego, a diferencia de Demon's Souls también, pues hay unos bonfires, y cada vez que llegas al bonfire te recuperas la vida, la magia, los frascos de te recuperan la vida, que tiene básicamente 5 frascos que los puedes gastar. Y cuando vuelves al bonfire, recuperas tu vida y esos 5 frascos. Pero cuando haces eso, todos los enemigos que mataste del área, excepto los bosses y los mini bosses que salen, vuelven a salir. Pero esto lo puedes usar para tu ventaja, porque puedes hacer grinding o soul farming, como se le dice, y utilizarlo para subir de varios niveles y que el juego por lo menos sea un poquito más fácil de lo que regularmente es. O sea, Michael, no entendí bien, los bosses no se repiten, obviamente. No, a la vez matas a un boss y vas a un bonfire, ya ese no vuelve a salir. Pero los enemigos pequeños sí. No, gracias a Dios, gracias. No. No hay juegos que hacen eso. Sí, lo sé. Pero en este no. Y todavía estoy aprendiendo algunas mecánicas de juego. Como dije, la guía no ha tocado tanto, porque lo mejor que tiene este juego es que descubrir las cosas por ti mismo. Y descubrir para dónde tienes que ir, qué hacer. Ahora básicamente estoy entre la gárgola y el chupacabra. Y digo chupacabra porque se llama Capradimo. Y es una cabra gigante con 2 espadas gigantes en las manos. Y que me mata de 2 cantazos, básicamente. Y el otro es una gárgola. Que como no tengo magia, porque el personaje que empecé es el Wanderer. De la clase Wanderer. Que no empieza con magia. Si quieres empezar con magia, tienes que... Ajá. ¿Esa no es la gárgola de Chemonzón? No, Alex, no. Es otra gárgola. En el techo de una iglesia. Sí, en el techo de una iglesia exigótica, pues esta gárgola revive. Gigante, porque todos los bosses en este juego son gigantes. Y pues básicamente estoy entre escogiendo o voy al demonio, o voy al capradimo o a la gárgola. Pero según lo que he visto, que sí, hay gente que ya lo ha jugado y me dicen que la cabra supone que sea lo primero que vaya a hacer, pues voy a tener que ir a la cabra, aunque ya antes del show lo intenté 3 veces y básicamente las estrategias que utilicé no me funcionan. Así que voy a ver qué hago para pasarlo. Pero me sigue encantando este juego por el hecho de que eso, de que no te explica lo que tienes que hacer, no te explica dónde te quiere ir. Si tú quieres, puedes ir a una parte más difícil de la que está y sí, va a ser un poco más frustrante. Pero en esa parte quizás consigues alguna arma o los enemigos te dan más souls por matar, lo que te ayudaría a subir de nivel un poquito más rápido. Pero eso es el riesgo que corre, es que si te matan, te quitan todos los souls que acumulaste y tienes que ir a volverlos a buscar, igual que Demon Souls. Otra cosa interesante es que ahora los enemigos sí son más difíciles. Hay unos que son como que unos ninjas, que yo no sabía esto hasta que le tiré y me hizo un counter y básicamente me mató de un cantazo. O sea que eso en Demon's Souls, yo por lo menos yo, hasta donde voy, que voy bastante adelantado, nunca lo había visto, nunca me había pasado eso. Y que en este nivel que estoy de juego, que básicamente yo pienso, ya llevo 10 horas, pero eso no es nada comparado con lo que me falta de juego. Que los enemigos son mucho más retantes que en Demon's Souls, y eso me gusta porque le sacan más al juego. O sea que en este tú no te puedes precipitar a atacar porque sí, y no, porque los enemigos te pueden hacer un counter y de un solo strike te matan. Y esa sensación de que adelantaste, tiene 2.000, 3.000 souls y te mataron, es bien devastadora. Y muchos gamers ahí se quedan. Dicen, ok, no voy a jugar más este juego, y lo engavetan y no lo vuelven a tocar, lo dan en trading, porque quizás no es lo que están buscando, no lo disfrutan. O sea que este juego tiene esa característica de que es love it or hate it. O sea, o te va a encantar, o lo vas a dejar ahí, lo vas a en trading, o no lo vas a recomendar. Vas a hablar malo de él porque el juego es una porquería, no sirve, no soy bueno. O sea, pero básicamente si tú lo juegas como es y lo entiendes, lo vas a disfrutar. Así que yo por lo menos voy a abogar por Dark Souls, ya lo saben, para GOTY. De verdad que está un juego que tú le puedes sacar mucho en cuestión de replay value y de satisfacción al lograr hacer las cosas. Fíjate, Michael, me tenías convencido para comprarlo hasta que mencionaste lo de los counters, así que... No, pero básicamente ellos hacen, noté que hacen un stance, que el stance que tienen cuando van a hacerte counter es diferente al que normalmente te tienen cuando están atacando. O sea, como que hace un stance de defensa y cualquier movimiento que tú le hagas para darle, pues te hacen eso. Pero el juego, tú tienes magia, tienes flecha, tienes firebombs, que son como unas bombas de fuego que te las tira y le quitan un montón, por lo menos a todos los enemigos que del área donde estoy, es bien devastador. O sea que hay muchas alternativas de armas que puedes utilizar. Hay lanzas que de lejos les puedes dar. Conseguí una espada que está brutal. Esta espada, me dijeron cómo hacerlo, y básicamente con esa espada, con un solo golpe, se mata a casi todos los enemigos de esa área, menos a la cabra, porque ni siquiera la llego a tocar. De verdad, las veces que lo intenté, de 2 cantazos me da, y cuando me voy a levantar, me rinconan y me mató. 2 cantazos y para afuera. Con todo y escudo, o sea, con todo y escudo puesto, me tumba y me mata. Por lo tanto, Alex, olvídate de comprar ese, cómprate Batman. Definitivamente, yo quiero, si tú estás buscando un juego que lo que quieres es disfrutar y no estancarte, progresar y eso, Batman, Uncharted y Assassin's Creed son muchas mejores opciones. Ahora, este juego es para el jugador dedicado, que lo que quiere es esta sensación de descubrir las cosas por sí mismo y la satisfacción de vencer un enemigo difícil. Exacto, bragging rights, para tener los bragging rights. Exacto, sí. Dark Souls. Exacto. Yeah. Oh. Lamentable que Michael haya comprado la guía, eso te quita un poco de No, porque fíjate, pero la guía es bien extensa y detallada, te dice todo, pero básicamente la guía la voy a utilizar para esos momentos en que me estanque, y si acaso, o sea, que no es que voy a leer el walkthrough de toda el área, porque básicamente estoy derrotando todo lo que el juego hace. También este juego tiene lo de New Game Plus. Cuando lo acabas, pues es comenzarlo y pasar a unas áreas que quizás no encontraste en el primero, porque según leí la guía, hay unas paredes mágicas que tú puedes pasar por ellas si le das, pero tienes que saber dónde están y poder darle un cantazo para romperla. Y no simplemente es darle un cantazo y romperla, sino que tienes que tener el ítem que se requiere para poder descubrir esa pared y pasar a través de ella, ir a áreas nuevas. O sea que tú puedes acabar el juego y no haber visitado áreas completas de juego. Bueno, como dije, Battlefield 3, ya hablé de él. Batman básicamente está ahí, casi no lo he tocado. Y el que no hablé fue el de Pixel John Side Scroller. Que este es para Billy. Esto es un juego Side Scroller. Yo diría como retro moderno. Porque tiene este feeling retro, pero a la misma vez tiene el estilo moderno de los juegos ya de Pixel John. Y también incorpora algunos de los enemigos que ya habíamos visto en Pixel John Shooter. Pues este es Pixel John Side Scroller. Eso es una magia de Dark Souls. No, de verdad. Pues, ya saqué dos trofeos. De verdad que lo que le guste los juegos de shooting, los juegos side-scroll tradicionales, hasta la pantalla cambia. O sea, es como si estuviese viendo un monitor de una cabina de arcade. Así se ve la pantalla del tradicional de uno. Cuando le vas para comenzar, dice insert coin. O sea, que tiene todo este finish retro. Que de los juegos tradicionales de shooters, que antes tú sabes que se le decía shooters a los juegos que eran de nave, ahora se le dicen a los juegos de first person shooter, pero esto es un juego tradicional, la gente de Pixel Junk, así que el que esté buscando algo así, yo lo compré porque me gusta todo lo que hace esta gente. O sea, los juegos de ellos son estéticamente son bien modernos, se ven bien modernos. Así que yo por lo menos lo voy a jugar. Y algo que me gustó es que según vas cogiendo los power-ups, la nave empieza a botar balas no solamente por el frente, sino por la atrás, diagonal. O sea que puedes disparar a los enemigos de diferentes formas. ¿Eso terminaste, Michael? Ya, básicamente eso es todo. Sí, para no hablar más y no tener que toser. Pero pues déjame yo rapidito. Yo no he podido jugar mucho. Yo he estado durante las pasadas semanas trabajando en el field, en el campo. Bien desconectado. Ya muy desconectado y haciendo trabajo físico. Y cuando llego aquí, llego sumamente cansado, que me he estado acostando con las gallinas, básicamente a las 8 o a las 9 de la noche, porque en verdad no puedo. Y entonces, pero los ratitos que he tenido para poder jugar, he estado jugando Batman Arkham City, que hasta el momento ese juego me tiene super pompeado, me ha capturado. El juego, cada vez que tú inviertes más tiempo en él, más te gusta. Yo estoy sumamente complacido con el juego. El domingo particularmente me tiré una sesión maratónica por todo lo que no pude jugar durante la semana. Y yo creo que jugué como 5 horas corridas. Que Match me preguntó que por dónde iba en términos de historia, y le digo, voy por aquí, y dije, wow, le diste bien duro, ya casi me estás alcanzando. Después de eso, he estado jugando entre ratitos, pero como no tengo tanto tiempo disponible, me he alejado un poco de la historia y me he dedicado más a hacer de los side missions. Y entonces hay muchísimo para hacer en la ciudad. So, si usted no quiere adentrarse a la historia, puede perder muchísimo tiempo, y no es perder invertir, porque todo lo que usted hace fuera de las misiones principales te da cierto reward, no son hacerlas por hacerlas. Por ejemplo, había una misión donde había un flare en un techo, y entonces si tú ibas al edificio donde estaba el flare, te encontrabas con un personaje, un enemigo de Batman, no voy a decir quién es, y dentro de la conversación sale algo que puedes hacer. Es un side mission. Y me dio un coraje de que no fui antes, porque en el proceso de la historia, tú pasas por muchos sitios donde hay algo que es de alto interés para ese side mission, que si hubiese ido antes, podía hacer ese side mission en el proceso de la historia normal. Pero como lo dejé para más tarde, pues perdí la oportunidad. Nada, lo que tengo es que volver a revisitar esos sitios, pero pude haber matado dos pájaros de un tiro. All right. En cuestión de historia, sigue muy buena, muy sólida la historia. Algo que me encantó, cuando jugué el juego por segunda vez, en el loading screen, en la pantalla donde está cargando el juego, te ponen un pequeño resumen de los objetivos que dejaste activo en tu último save, en tu último archivo, y te dan un pequeño resumen de dónde va la historia. Sí. Lo que es excelente, mientras el va cargando el juego, te pones al tanto de dónde te quedaste, que ese es uno de mis mayores problemas cuando abandono un juego por gran tiempo. Es que no sé por dónde me quedé en la historia, o no sé lo que tengo que hacer, y entonces el poquito tiempo que tengo para jugarlo, cuando lo retomo, lo pierdo en tratando de ponerme al día y tratando de redescubrir todo lo que estaba haciendo. So, esto me encantó. Es un pequeño detalle, es algo que suena sumamente lógico, y muchos juegos no lo hacen. Exacto. Pero ellos le prestaron atención al detalle y hacen esto muy, muy bien. La última conversación que tuve con Match, yo estoy, yo diría como una hora quizás detrás de donde va Match en cuestión de historia. Puede ser que en los side quests yo esté un poco más adelante. Hay algo en la historia, no voy a decir para no spoiler, pero hay un countdown en el juego. Y yo creo que el countdown es, en tiempo real, por ponerlo así, es tiempo de juego. Comienza, si no me equivoco, en 10 horas. Y cada vez que se consume una hora, sale el mensaje: faltan tantas horas para esto. Y yo le pregunté a Mash que cuánto le faltaba en su juego para ese evento. Y me dijo que le faltaban 2 horas. En mi juego me falta una hora, pero yo estoy como una hora detrás en historia de Mash. So, yo entiendo que yo he invertido una hora más en side missions que Mash en este caso. Y yo he estado buscando, haciendo un poco del collectathon, y haciendo misiones adicionales. En cuestión de historia, pues no lo he seguido por lo que mencioné. No he tenido tanta oportunidad para hacerlo. Y la historia es difícil despegarte de ella, porque es una cosa detrás de la otra, y vas aquí y haces esto, te enfrentas a este enemigo, pero este enemigo hay un twist y te envías hacia otro lado, y es sumamente difícil despegarse. Por eso no quiero pegarme de la historia para poder seguir esos pequeños ratitos, poder aprovechar esos 30 minutos que tengo. Adicional a eso, estuve jugando la versión de Uncharted 3 que publicaron en PlayStation Home. Es un minigame. ¡Wow! Gente, yo sé que usted probablemente no entra a Home porque no le interesa. Yo soy uno de esos. Yo no entro a Home porque yo entiendo que Home no tiene mucho que ofrecer. Pero la versión de Uncharted 3 en Home es sumamente impresionante, como diría Mr. PlayStation Plus 3D. Es impresionante lo que ellos han hecho. Usted utiliza su avatar, está en uno de los niveles de Uncharted 3 que se juega en el multiplayer. Ahora mismo no recuerdo el nombre de cuál es. Y entonces usted tiene un shooter dentro de Home y se ve bien loco porque usted utiliza su avatar con la ropa que tenga en esos momentos y su avatar está disparando. Claro está, no es tan libre como decir Uncharted 3 en cuestión de movimiento. Pero usted se puede mover, usted puede controlar el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Está casi siempre detrás de cubriéndose con algo, está en cover la mayor parte del tiempo. Y los movimientos de un área de cover a otras es un como si fuera un quick time event. Pero como quiera, da tremenda satisfacción el estar disparando. Tiene diferentes armas, tiene un pequeño collectathon dentro de los waves, así es que ellos lo llaman. Y ellos tienen rewards para la gente que juegue esto. Los diferentes waves, ellos lo han ido desbloqueando semana tras semana. El 27, ¿cuándo es 27? ¿En mañana? Uh-huh. Sí. Mañana jueves desbloquean el tercer wave. Y el tercer wave es importante porque con él le da la oportunidad de completar todas las medallas que tiene el juego dentro de Home. Entonces, al completar esas medallas, usted recibe diferentes recompensas. Por ejemplo, al completar el Wave 3 le dan un item que es un helicóptero, un companion helicopter, como ellos le llaman. Y por lo que entiendo yo, va a ser un helicóptero que está, un helicóptero pequeño que está al lado de tu avatar de home volando al lado tuyo. Si terminas todos los waves bajo el tiempo par, como ellos le llaman, un tiempo establecido para terminarlo, te dan un arma para tu avatar en home. Que eso es súper raro, porque ni siquiera en las tiendas de ropita de home usted puede comprar un arma para usted. Si terminas los tres waves y haces todo el collectathon dentro de los waves, te dan furniture para tu apartamento alusivo a Uncharted. Y si terminas con un score combinado de 250,000 puntos, te dan un rifle para el juego. So, que no está nada mal. Uno de los rifles que uno desbloquea, actually, más adelante en el juego. So, si usted no ha estado invirtiendo dinero dentro del multiplayer, ahí tiene un rifle sin tener que estar subiendo de level o gastando. Además, si usted completa los 10 challenges dentro de las 10 medallas, te dan un kickback. El kickback se llama Endurance Booster, para que los utilices en el multiplayer real de Uncharted 3. So, gente, no hay excusa para no ir a jugar esto. Está muy bueno y tiene muchos rewards. Para todas las personas que preordenen a través de PlayStation Home, le van a estar regalando la ropita de Nathan Drake para su avatar de Home. Yo la semana pasada di una recomendación, pero Mr. Johnny Cortés me aclaró. Yo recomendé que usted fuera a Home, reservara el juego y luego cancelara para que le dieran el premio. Pero no, me aclaró Johnny que el premio te lo dan después que te envían el juego. So, ellos se aseguran de que si tú preordenaste, no lo canceles para poderte dar el premio. Uh-huh. Así que pues, de todas maneras, yo cancelé la copia que ya yo había preordenado en Amazon. La cancelé y fui por dentro de Home y la preordené nuevamente. Y entonces ahora es cuestión de esperar a que se complete la transacción para que me den la ropita de Nathan Drake para mi avatar de PlayStation Home. Yo no sé qué tan frecuente vaya a entrar a Home, pero si siguen haciendo cosas como esta, yo me veré ahí constantemente. Pero tú habías ¿cuál tú tienes problema? ¿La regular o el collector? Mira, cuando ellos primero pusieron, cuando se anunció que venía Uncharted 3, que ya Amazon la puso por primera vez, yo ordené la regular porque para ese entonces no estaba la Collectors. Entonces, tan pronto anunciaron la Collectors, cancelé la regular y preordené la Collectors. Y ahora, cancelé la Collectors, fui en Home y preordené la Collectors. So, a final de cuentas, sí voy a tener la Collectors Edition, que me llega este mismo martes. So, yeah. Bueno. Y pues, y eso es todo lo que estaba jugando. Entre Home y Batman se me ha ido el tiempo. Esta semana jugué el lunes como una hora. Ayer martes no pude jugar. Ni siquiera prendí el PlayStation. Y hoy miércoles voy por las mismas. Todavía no he podido prender el PlayStation. No, se iba a comentar que de Batman sacaron la guía para iOS. O sea que puedes tener. Pero es la guía básicamente el mapa de la ciudad y de los Riddler Challenges. Oh, no. No la bajen. No, don't spoil it. Porque ellos tienen una mecánica en el juego. Si recuerdas, en el primer juego, uh-huh, en el Arkham Asylum, si tú conseguías el mapa que estaba dentro de en algún punto dentro del área general, uh-huh, conseguías el mapa en el mapa grande, te marcaban dónde estaban los Riddlers y así era que tú podías completar el collectathon. Sí. En esta ocasión, ellos incluyeron una pequeña mecánica que está atada a las peleas contra los enemigos que te encuentras en la calle. Uh-huh. Que si la haces de la manera que ellos sugieren, te dan como recompensa esa información. O so, te los van marcando los Riddlers, okay, si lo haces de esa manera. O sea, que atan el combate para que varíes. Sí, exacto. Y es súper chévere. A mí me encantó eso. Es mejor que encontrar algo en el nivel que te desbloquea eso, porque eso es lo que requiere que tú explores y ya. Pero en ese te dan este empujoncito a que pelea de esta manera y si lo haces así tienes una recompensa. Ah, eso está bueno. Ya, el juego hace tremendo trabajo recompensándote por todo. Okay. Eso está bueno. No la pensaba comprar, pero está bueno esto para el jugador que está conectado al iPhone y quiere ver, porque son muchos challenges. O sea, ya, quizá... después lo puedo utilizar de este, you know, de asistente, si es que no quiere estar presionando select y viendo el mapa. Yo creo que la puedo utilizar como una segunda pantalla. Exacto. Y otra como, cosa... Como en Nintendo nuevo. ¿Verdad? Otra cosa es que la guía de Dark Souls que compré te trae un código para bajar la aplicación de la guía de que es Future Press, y te puedes ver los videos de cómo pasar los bosses y algunas cosas dentro del juego, o sea que te complementa la guía con videos también que ellos tienen preparados, bueno. O sea que eso es integración. La aplicación es gratis para iPad. Sí, iPad, iPhone, y es gratis. O sea, y con el código que te trae en la parte de atrás de la guía, lo entras en el site, y entonces ya tienes acceso para ver todo ese recurso adicional de video. Michael, ¿tú qué sabes de ese mundo? Si tú quieres comprar la versión digital de esa guía, ¿lo puedes hacer? ¿Las tienen disponible o todavía no. La gente de la guía? No, es complemento. O sea, no es la guía como tal, lo que tienen es el complemento de video. Sí, video. Exacto, porque a veces... Multimedia. Exacto, a veces no se puede explicar bien las cosas, especialmente en Dark Souls, no se puede explicar bien las cosas con las palabras, sino un video ayuda también. Uh-huh, pero mira, la guía como tal, no. Y de Batman tampoco es la guía como tal, es el mapa. Pero sí es oficial del juego. O sea, que el desarrollador sacó... Con eso en mente. Exacto, okay. Y están todos los Riddler Challenges... Pero también te dice, no solamente dónde están, sino te dice cómo pasarlo. Y como tú dices, también esto es un spoiler, porque si tú lo quieres hacer tú mismo, sí, descubrirlo, pues no, sería como referencia para entonces hacerlo. Yo estoy ahí, yo llegué a uno de los challenges del Riddler y continuamente estaba muriendo. Y entonces le pregunté a Match, ¿tú lo completaste? Este en particular me dice, no lo he completado. Entré y me mataron y lo dejé. Y ahora, por donde voy, tengo un nuevo gadget de Batman y yo creo que voy a volver para atrás porque yo creo que eso era lo que me hacía falta para poderlo completar. Sí, eso entendí más o menos porque yo intentaba, había uno que parecía que tenías que tocar varias cosas, no sé si en secuencia o antes que se acabe el reloj, pero no me lo abría. Pero también fue antes de ir a... Pues yo estoy bien al principio. Estoy en Joker. Viendo dónde está el Joker en la torre. Básicamente. Eso sí. Es bien principio. Y hasta que tú no vas a dónde está el Joker. No es que te habilitan el poder escanear los challenges. Sí, tener el detective. Ajá. Whatever. Está para poder escanearlo. Y poder ver los hints. De qué es lo que tienes que hacer con ese. Así que aunque sí la ciudad está repleta de eso y los encuentra, pero hasta que no avances un poquito en la historia, pues no te dan ciertas habilidades para poder resolverlo. Sí. Algo que me gusta mucho de eso, de los Riddlers nuevos, es que muchos tú no sabes ni cómo es que funcionan, ni qué es lo que Exacto. necesitas. So, ya, uno se rompe la cabeza tratando a ver. Y muchas veces, después que te cansas de darle con la frente a la pared, te das cuenta que quizás es que necesitas un gadget que no lo tienes todavía. Sí. So, ya no me estoy frustrando. Mejor dejarlos para después, ¿verdad? Mejor dejarlos y cuando ya tengas todos los gadgets, pues lo puedes hacer más fácil. Uh-huh. Ya. Eso es todo lo que he estado jugando. Vamos ahora a pasar a los comentarios del YSP anterior. Michael, te lo tira. Tenemos a Gelox, nuestro panita Gelox, que comenta, como siempre, de muchas de las cosas que hemos hablado. Dice, nunca jugué el primer Batman, pero me llama la atención, quizás cuando termine como 5 de mi backlog. O sea que sí, todos tenemos backlog. En verdad, yo no sé qué tú tienes en tu backlog, pero Batman, yo te diría ponlo arriba del backlog, es tremenda experiencia, lo dice primer Batman. Yeah. Exacto. Ah, y tengo que decir que la copia de Walmart de Arkham City te incluye Asylum por $60. Que está muy bueno. Básicamente compras Batman Arkham City y te regalan el otro. Exacto, está muy bueno eso. También comenta sobre Beat Hazard, que es un shooter rhythm game y tiene un montón de música trance electrónica. Con la música se activa la acción en el juego y puedes usar tus tracks también. Entonces suena como que interesante, pero como que tampoco nos han dado mucha promoción. Incluso en los, ¿sabes qué? PlayStation Blog saca promoción de los juegos que van a salir la semana, pero a este como tal no han sacado un post. Mira, de esto también acuérdate que esa promoción depende de que los estudios que están publicándolo, you know, paguen para Exacto. que los exploten. Uh-huh. También comenta que Rocksmith Will Be Mine, o sea, que le interesa ese juego. Ese era el único, ¿verdad? Porque no conozco a nadie, más nadie que esté esperando este juego. Y Need for Speed The Run también Will Be Mine. Este es otro que el año pasado yo compré, Hot Pursuit, le saqué el platino, lo disfruté un montón, pero este año como que no me inclino a comprarlo, porque los juegos de carrera no son lo mío, pero también ya tengo Gran Turismo, o sea que no me inclino a comprar este, por lo menos ahora, cuando salga, que creo que sale en noviembre, ¿verdad? Estoy mirando aquí la página del profile de Gelox en Facebook. Ajá. Y tiene trofeos de Rocksmith. Ah, ok, dice que ya lo compró. Ya lo compró. Ya, saludos a Gelox. Sí, sí. Y este cuesta $80. Y si quieres la versión que te trae la guitarra, cuesta mucho más. O sea que esto es para los jugadores serios que quieren tocar guitarra. Y Mash, comenta sobre Mash. Yo sabía que era la Guanabana, pero cuando dije plan B, hasta que me salió un mensaje de Twitter que me está tapando el comentario ahora, me refería a la lírica que había escrito. Dice, jajaja, Match es el mejor. Lolazo. Y las expresiones de Michael, 3 puntos suspensivos tremendas, que nadie me quiere decir cuáles son las expresiones. Ustedes saben que yo no escucho el podcast. Tú tienes que escucharlo, aunque sea, bájalo y dale hasta el final, por lo menos. Cuando queden como 3 o 4 minutos y empieza a escucharlo de ahí en adelante para que escuche las expresiones tuyas. Ok, está bien. Por favor. Y tienes que hacer eso. Do it. Mira, a Gelox le encantaron tus expresiones. Es que lo que siento es sarcasmo. Todo lo que dicen son sarcasmo. Y no sé lo que dije y no quiero leer, quiero escucharlo porque ahí dije algo, una barra basada y me da mal. Te aclaro que todo el contenido ahí fue. El contenido de ese audio fue producido por ti. Nosotros no alteramos nada de lo. Pero cuando yo grabé eso. Cuando yo grabé. Yo no grabé eso. Eso fue alguien que lo grabó. No, eso lo grabó Alex Nixon. Ah, pues. Pero eres tú el que. El que lo dice, sí, que no ha alterado. Ok. Ok, está bien. Y dice: By the way, ¿por qué The Ghost Edition? Porque si se percatan la semana pasada, cuando yo hablo de cualquier cosa. Ni Mash ni Juan Carlos, pues, ¿verdad? Comentan y solamente al final hace un comentario genérico de lo que yo dije, porque los muchachos no me podían escuchar. Hicimos un invento con el iPad porque la computadora me estaba dando problemas con la conexión, pero pues el iPad tampoco funcionó porque parece que el Skype del iPad no te maneja bien cuando estás con más de una persona. Y básicamente cuando yo hablaba, ellos no me escuchaban, yo los escuchaba perfectamente, pero ellos no a mí. Así que eso fue lo que pasó. Eso fue bien loco ese episodio, porque cuando Michael terminaba de hablar, nos escribía en un mensaje de texto, ya, como que continúen ustedes. Entonces, por la agenda, nosotros sabíamos de qué Michael iba a hablar, ya sea de una noticia o de lo que estaba jugando, lo que fuera. So, nosotros hacíamos un comentario genérico y lo continuamos, pero en ningún momento nosotros escuchábamos qué rayos había dicho Michael. O sea, que podía insultarlo, decir chistes. Las poquitas veces que comentamos en el show era porque de momento escuchábamos a Michael, escuchábamos lo que él decía y acomodábamos una pregunta. Exacto. Entre medio, pero muchas veces, mira, yo estaba editando el podcast y era como si yo no hubiera estado en la grabación porque yo me la escuché a Michael. Por primera vez. Estaba editando porque yo no lo había escuchado todavía. Yeah. Pero yo creo que es porque ahora mismo tengo demasiados dispositivos conectados Wi-Fi. O sea, antes era simplemente PlayStation, computadora. Ahora está el iPhone, las dos iPad, la computadora de mi esposa. Ella antes no veía Netflix ni Hulu, pero ahora sí le está metiendo duro. Y por eso ahora fui y le dije, mira, no, si vas a usar esto, ya tiene un router que lo usa para la escuela. Portátil, pues le dije, usa tu router, apagué todos los dispositivos Wi-Fi y hasta ahora no hemos tenido problemas, gracias a Dios. Y eso está acabando el podcast. Uh-huh. Ya, yeah, así que por eso es la razón. Así que me disculpan si el episodio pasado no le gustó la interacción mía, yo el monólogo. Y yo me sentía mal también porque no es lo mismo hablar, interactuar con los demás que me pregunten y esto, a uno oír un monólogo que no sabe si ya habló bien, si es suficiente o no. So, yeah, eso fue lo que pasó. Yeah. So, bueno, ya nos estamos acercando al cierre. Yo quiero aprovechar para darle saludo a Ever Rodríguez Goitía, cuyo PSN ID es Ever26. Él es de la ciudad Juárez, en México. Durante este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con él. Él de verdad... Le gusta hablar, le gusta hablar mucho. Ya, le gusta hablar. Estuvimos hablando un rato de juegos. Ya yo lo sabía de que los juegos en México eran un poco caros, comparado con los precios de acá. Pero él me lo puso más en perspectiva y me dio la cifra en dólares. Y un juego de $60 acá, que tradicionalmente cuesta 60, allá cuesta $100. ¡Wow! O sea que tienes que... ¡Wow! Si tienes que escoger muy bien qué juegos vas a comprar. Entonces, él compró FIFA 12 y lo ha estado jugando. Aparentemente su colección de juegos no es tan grande, pues porque son caros los juegos. Uh-huh. Y ahora tiene el problema de que el online no está funcionando bien. Si yo pago $100, yo esperaría que funcione a la perfección. El online del juego de FIFA. Sí, el online de FIFA, exacto. Y lo cual es raro porque EA tiende a hacer muy, muy buenas experiencias en lo online, por lo menos en los servidores. Yo sospecho que el problema está en el juego, no como tal en los servidores. Pero nada, saludos para él, saludos a Daniel Goitía, que le dieron una goleada 4-0, tengo entendido. Ever dice que no la arma para FIFA, que no sueñe con ganarle, así que saludos para él. También saludos para Luis Ángel Barrón y para Noel Ali. Por lo que me dijo Ever, se reúne un grupo de 5 personas toda la semana a escucharnos, así que nos sentimos muy complacidos de que ustedes nos escuchen y sigan comunicándose con nosotros. Nosotros somos muy accesibles. A Alex no le pregunten porque Alex lo sabe, se inventa. Y a mí Ever también me envía muchas preguntas por PSN. A mí también. Y a veces no le contesto porque el teclado que uso para el PSN, el que uso para el iPad, y a veces lo dejo en la oficina o no lo tengo accesible en el momento. Pero me preguntó que si... que le gusta el reggaetón y Daddy Yankee. Y yo leyendo eso... ajá, sí. Que no me gusta el reggaetón. I'm sorry, a mí no me gusta el reggaetón. Y como nota curiosa... mi iPad, mi iPhone... hace tiempo que no reviso mi librería. Y lo puse en shuffle. Y me salió el rompe de Daddy Yankee. Uy. Oh my God. Sí, no. Y de verdad que... La escuché ya. Para que saliera en los tracks que se escucharon recientemente, para acordarme de borrarla, o sea, sacarla de ahí. Porque eso era cuando me gustaba un poquito y el reggaetón estaba un poquito más pegado y Daddy Yankee era orgullo nacional y bueno, había que apoyarlo lo de aquí, pero de verdad que no, a mí es rock. Aquí el caco mayor es Match. Match no pudo estar con nosotros en la noche de hoy, déjame hacer el cuento de Match. Match es la figura dentro del mundo del podcast más cotizada. Y Mark se encuentra hoy en la filmación del episodio 7 de On the Reels, que es el video podcast sobre películas que tenemos en 7 Pixel Media. Match no pudo grabar con nosotros porque hizo compromiso por allá. Match es sencillo de contratar. Usted le busca 4 cervezas y una combinación de comida china y Match llega a donde sea. Así que se fue por allá. Así que mucho éxito a los muchachos y que les vaya bien en la filmación. So, teníamos planeado, hablamos Match y yo, sobre grabar esta semana algo de Wisin y Yandel. Mira, saqué un disco, Juan, saqué un disco. Porque ya esto toda la semana sacando canciones. Yo tengo tu olor en mi ropa, que es por... saludos a todos ellos. Yeah. Saludos. Bueno, y ahora llegó el segmento de las aventuras de Mangavis, que esto es nuevo, traído, esto es nuevo. Traído de... Hay que ponerle la musiquita en chat. Exacto. Traído de Cassie Island. Sábado pasado estuve participando del evento organizado por el Giannisi Team y Alex Nation de Fear of the Dark 2. Esto es un evento de geocaching. Hace tiempo que no decía geocaching. Cuando conocí a Alex y lo que era geocaching y esto, me dio fiebre y empecé, pero después con las responsabilidades, los hijos y eso, lo dejé a un lado. Lulu siguió y Lulu ahora es Lulu Jones. Lulu es hardcore, ahora es co-host con Alex Nation del podcast de Cash the Island, que les recomiendo que lo escuchen porque está muy bueno. O sea, aunque no les guste el geocaching, de verdad escuchen Cash the Island porque las aventuras de Lulu son cosa épica. O sea, escuchar lo que esa mujer pasa cuando se tira de geocaching, especialmente el episodio antes de el de 106. Eso de verdad que uno se queda maravillado de lo que ella se tira a la aventura, ella se lanza a la aventura. Pues estuvimos Fear of the Dark 2 en Peñuela, esto fue un evento de la Alex, te felicito. Gracias. Te felicito, me quito el sombrero porque ese evento quedó excelente. Todas las personas, incluyendo el que se le perdió las llaves, que se cayó, Alex, este Juan, se cayó en la maleza. y perdió las llaves del carro y tuvo que pagar grúa y la llave nueva, o sea que le salió la jugada como en 300 y pico de pesos. Cuando escribió en el log de la actividad, dijo que le encantó, o sea que todo el mundo, esto de verdad que esto del evento, esta producción le quedó tan bien, no solamente en que organizar las coordenadas de los sitios donde había, sino que tenían un equipo de apoyo de gente que estaba en los spots, escondida en la maleza, en la oscuridad total, o sea, esperando que llegaran los grupos para entonces aumentar la experiencia de tenebrosa. Alex básicamente grabó, eran siete, ¿verdad? Siete sí. Lugares que había que ir, y él grabó las historias de estos siete lugares, historia verídica, mezclada con se sabe, los cuentos de barrio y todo, todas estas cosas. Tenías la historia de la mujer que fue decapitada. Yeah. Que de que ir. Juan, mira, Juan, ese show es viejo, Juan. Son viejos. Son viejos. Es la oportunidad de hacerlo. No. Pues Alex grabó este disco, que no lo ponía en su CD player, que Lulu ni sabía que tenía CD player en su carro. Tuve que ir yo a la guagua a chequear si tenía, si obviamente tenía, porque qué carro hoy en día no tiene un CD player. Además del jack para ponerle, ¿verdad? El iPhone, whatever. El iPod, uh-huh. Pero nada, es cada spot, tenía las coordenadas exactas para llegar al sitio, y tenía el track que te daba la historia de ese lugar, o sea que eso aumentaba la tenebrosidad. Llegaba a estos sitios que no todos, pero algunos estaban completamente oscuros y teníamos que usarlo. Yo me sentía que estaba desprovisto de los materiales, porque si Alex dijo pues que llegáramos una linterna, pantalones largos, y pues, pero esta gente que va de los geocaches dedicados básicamente ya tienen su outfit como Dexter, ¿sabes? Tú sabes, Juan, que Dexter cuando va a hacer lo suyo, pues tiene una ropa brown, que y los guantes, y pues básicamente eso era. Lulu se cambió, se puso sus pantalones y tenían unas linternas que ya fui a Marshalls y la compré, Alex. Y lo ¿Y viste? Ya la vi. Compré guantes, compré linterna, y básicamente esta gente va preparada para el evento. Llegábamos a estos sitios completamente oscuros a buscar un artefacto que no sabíamos lo que era. Solamente sabíamos que había una marca que se reflejaba con la luz y sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Pero empezamos a buscar y básicamente estuvieron bastante fáciles. Y por lo menos del equipo mío, que era el Lulu Soy Justo Team. No, el Lulu Somos Justo Team. Ese era el equipo de nosotros, compuesto por Lulu Soy, obviamente, por Javito, Kilbis, que es básicamente el Chaggy del equipo. Estaba todo el tiempo, ay, tengo miedo. no se quería bajar de la guagua, Kilby estaba buscando una excusa, hablando por teléfono para sentirse que estaba acompañado con... pero la regla era que tenía todo el equipo, se tenía que bajar en todos los lugares porque si no estaban descalificados. Y nos bajamos a buscar el cash, y entonces cuando encontrábamos el cash, ahí estaban las coordenadas para el próximo lugar que teníamos que ir. O sea que no era que todos los equipos se lanzaban a buscar todos los caches a la misma vez. Cada equipo se le daba una coordenada distinta para que entonces no cruzaran paso. Perdón. Entonces nosotros llegamos en tercer lugar, o sea, en un respetable tercer lugar. Y uh-huh. Llegamos a la misma vez que quedó segundo lugar. Lo único que quedó segundo lugar, pues encontró el último cache que estaba en el área donde ya no estaban recibiendo, para ya darnos el terminar el cache. Todos los equipos tuvieron experiencias distintas, algunos más tenebrosas que otros. Por ejemplo, el de nosotros, llegamos a esta área donde supuestamente no, hubo un accidente, que una niña murió y que supuestamente se escuchaba mami. Pues había un equipo que tenía un equipo de sonido y un muchacho, ¿verdad?, vestido para asustarnos. A nosotros sí nos cogieron. Kilbis, por cobarde, se quedó en la carretera, no cruzó a donde tenía que ir y no recibió el susto que se merecía. Nos abandonó básicamente, pero en ese lugar Kirby fue el que lo encontró, que ese fue el lugar donde más nos tardamos de encontrar. Había uno que era un murciélago, había uno que era un sapo, había otro que era una cruz, y todos tenían la coordenada del próximo lugar. El que más me asusté yo fue el último que nos tocó, que era el gasoducto, era el tubo de la muerte. El tubo de la muerte fue. Y había un ahorcado, Juan. Yo, pues, como hasta yo no había encontrado ninguno, todos habían encontrado uno, pues yo me sentía atrás porque yo no quería aportar, no solamente estar montado a la boba de Lulu y pasear por todo Peñuela, sino básicamente aportar algo. Y yo me fui al frente y estoy alumbrando con mi linterna completamente oscuro, y cuando alumbro así rápido, o sea, como que giré rápido y alumbré hacia el árbol, y ahí está un muñeco tamaño real de un hombre colgado. Guindado. Que tengo una foto que te la puedo enseñar. Y pegué un grito que Lulu se creía que era una de las personas que estaban ¿verdad?, en el área para asustarnos, ¿no? Eso fui yo, por el susto, porque estaba tan envuelto, pero era que estaba bien envuelto en lo que estábamos haciendo, y le como que ya decía, wow, estamos bien adelantados, falta uno nada más, voy a irme al frente. Y me asusté un montón, me asustó. Pregunta que te hago, Alex, de toda la gente que se dio cita allí, ¿cuál es el porciento de gamers que había en esa actividad? Bueno, porciento de gamers, bueno, si contamos a Michael Lourdes, yo, Lourdes, Kirby es un gamer a medias. ¿quién más de los muchachos que está ahí? Yo sé que tiene consola. Había otro también, había otro, Coqui. Desastre es gamer, Coqui es gamer. Okay. O sea, pongamos como 8. Más o menos. Pues me sorprende no haber escuchado que alguien se llevara los Night Vision Goggles. Yo lo dije, que es que era bueno para... Yo dije que era buena ocasión para sacarle, usarlo. Esa es la oportunidad perfecta para probarlo y sacarle provecho. Yo conozco un geocacher de allá del área metro que los tiene. Él tiene esos Night Vision Goggles de Modern Warfare 2, y yo los vi una vez, o sea, los llegué a probar, que me encontré con él en Boquerón, y él quería hacer night caching con los panas, e iban para la Laguna Cartagena. Entonces él quería probar los Night Vision Goggles, y me los enseñó, y los pudo usar, y se veían brutal. Wow, sí. De verdad, funcionan de verdad. Sí, se vean bien brutales esos Night Vision Goggles de Modern Warfare 2. Así que, pero Michael la pasó bien, Michael no, yo la pasé excelente. Oye, en ese cache yo fui el que dije, porque nos íbamos a retirar del muñeco para empezar a buscar dónde estaba las coordenadas, pero yo dije, no, Lulu, revisa el muñeco, que ahí, o sea, debe haber algo, porque en el área, y precisamente en el bolsillo de la camisa era que estaba. O sea que básicamente se cuenta como que lo encontré yo. ¡Woo! Así que, y rápido llegamos a ese lugar, que no está mal, ¿sabes? Porque Lulu decía todo el tiempo del podcast que no iba a salir del primer stage, que si eso, si tuviera Juan, Lulu era la primera que se bajaba de la boba, sin esperar por nadie, se ponía su linterna en la cabeza, y se metía a la maleza a buscar, sin saber si había alguien escondido ahí ni nada, no esperaba por nosotros. Ella se tiraba al frente, empezaba a meter las manos, buscando donde fuera. O sea, y ella que decía que daba susto, pero ella era la primera que estaba tirada en la maleza. O sea que, pero a otros equipos encontraron, uno comentó que cogieron una lata, y cuando vaciaron la lata estaba llena de gusanos. Otros se fueron por otro lugar y encontraron un montón de 100 pies, que eso, por lo menos que hace, yo no lo encontré. Y así que, de verdad que la pasamos muy, muy bien, y todo el mundo lo que decía que querían otro evento, o sea que ese tipo de evento gusta, o sea que el geocaching así con tipo de evento así está muy bueno. Yeah. Así que Alex, de verdad que te botaste. Y Yanisi también. Sí, no, ese staff estuvo de verdad que brutal, brutal, brutal. La pasamos bien, la pasamos bien. No probé los gusanos, pero... los gusanos picantes, pero... Ya tú sabes. No, no. Pues ese es mi saludo. Mi saludo a todos los geocachers que estuvieron allí. Ya incluía muchos que no los tenía en Twitter. Los tengo en Twitter. Así que saludos a todos. Ya, yeah, pues bueno, ustedes saben, gente, que si quieren escuchar un podcast de información de geocaching, tecnología, noticias de interés y las famosas mundialmente reconocidas aventuras de Lulu Soy, ¿verdad? Una fellow gamer de nosotros que también es geocacher, pues nos pueden escuchar a través de cachetheisland.com. También nos pueden buscar en iTunes bajo Cache the Island Podcast. También, ¿verdad? Cuando nuestro amigo aquí tiene chance y le da cariñito a 7 Pixel Media, pues nos pueden encontrar también en 7 Pixel Media. Ya, yeah. Eso está al día. Yo la semana aproveché y lo puse al día. Sí, porque ustedes me la ponen fácil, como no tengo que actualizar ni The Round Table, ni... ¡Tiradera! ¡Oh, God! No te pongas. Bye. Bueno, con eso terminamos esta edición de YSP. Les recordamos que estamos en Facebook, nos puede buscar bajo PSNPR. Estamos en Twitter, también en @PSNPR. The Roundtable también tiene su cuenta de Twitter, que es @YSP The Roundtable. No puede visitar nuestra página www.psnpr.com. También tenemos nuestro podcast, el podcast de Alex, el podcast de On The Reels, Robot iOS, todo el contenido está en 7pixelmedia.com. Yeah. 7 en número, no en palabras. Y todas las personas que nos han dado like en Facebook tienen la oportunidad de escuchar este episodio desde Facebook, si usted es una de esas personas, así que espérelo este viernes. Usualmente lo publicamos viernes por la mañana. Siempre están disponibles en nuestra página y en Facebook, pues, tempranito, tan pronto sale. Yeah. Será hasta la próxima ocasión. Pásenla bien durante el fin de semana de Halloween y que disfruten Uncharted 3. Ya para cuando grabemos nuestro próximo episodio, ya van a tener Uncharted en sus manos y esperamos tener nuestras reacciones. Yo aún no sé si pueda estar presente en el episodio de la próxima semana. Para eso tendríamos que grabar martes. Yeah. Quizás no sea posible, pero nos escucharemos pronto. Mientras tanto, se va a quedar a cargo... Juan, wow, acuérdate que alguien se va a quedar a cargo. Alex está de voluntario para editar. No, yo voy a estar aquí. Así que... Michael se va a quedar a cargo. Vuelve a la silla. Michael. Lo estaba deseando con todo su corazón. Y codiciando, estaba codiciando. Yo voy a estar fuera 2 semanas en Puerto Rico. Porque yo viajo miércoles y regreso miércoles. En realidad van a ser 3 episodios. Nos veremos pronto. Yo estaré por Puerto Rico. Voy a ver si grabo algo con los muchachos. Yo voy a tratar de compartir con Alex y con Johnny, con Michael y con Cinque, con todos los que estén por allá, que me encuentre de por medio. Y pues vamos a ver si por lo menos grabamos un audio, algo así, que en la línea de las expresiones de Michael Negrón en el YSP 110. Let's drink some beer, yeah. Yeah, woo, yeah. Alex, eso va. Eso está hablado. Bueno, mi gente, será hasta la próxima. Bye. Woo, bye, bye. Más, te quiero. Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo, pero todos me conocen como la Elvira, ¿verdad? Pues miren, como ustedes pueden ver, pues soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye. Me pintó así de negro los ojos y la boca porque soy Darks. Y pues el día de hoy quise hacer este video porque mucha gente no nos comprende a nosotros los Darks. No se entienden, no saben, nomás se burlan de nosotros. Pues miren, yo les vengo a explicar lo que es ser Darks, ¿ok? Ser Darks es no ser como los demás, ¿verdad? Yo, pues me pinto de negro la boca, ¿verdad? Porque me gusta lo oscuro, ¿verdad? Me gustan las arañas, me pongo una araña de pelo. Ahí traigo unas de verdad por ahí que no me peino porque soy Darks, no me peino por eso. Pues soy Darks. Y me junto por ahí, en los barrios bajos, ¿verdad? Por ahí. Ser Darks, no cualquiera puede ser Darks. No nomás porque te levantas un día y de que, oh, quiero ser Darks. No, así no funciona. Para ser Darks, tienes que pasar por cosas que te hagan ser Darks. Que te oscurezcan por dentro para que te oscurezcas por fuera. Sí, tú que me estás viendo. Tú no puedes ser Darks. Bueno, puede que sí, no sé quién seas. Pero hay gente que es Darks y hay gente que no puede ser Darks. No cualquiera puede ser Darks. Yo soy Darks. Muy Darks, auténticamente Darks. Soy tan Darks que cago murciélagos. Yo soy Darks. Tú no eres Darks.